Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su muy grande enemigo, Rula Mutarrata, del yermo navideño. Del yermo navideño, sí, ya es temporada navideña, ¿no? Sí, y es época de ser enemigo de todos. Creo que no ese es precisamente el espíritu de la Navidad, pero ok, ¿ah, no? whatever. ¿Ah, no? No. Nada. Pero, hey, por cierto, si nos escuchan un poco diferentes que estamos acá frente a frente, ahora mi hermano me visitó aquí en mi cueva. En la mansión Avenger vino un ratito. ¿Sí? Gracias, carnal, que vino que andas por acá. Sí, aprovechando que tenía por acá más tiempito el día de hoy y todo, y que pues, tú también tenías tiempo y demás. Pues aquí andamos, viendo que mi hermano tiene un mouse de Iron Man. Ah, sí, me lo regaló mi esposa. Está bien bonito, ¿no? Está padre. Y luego, mira, hasta prende los ojitos, mira, por acá. Si le hacemos este switch, mira. Se le baja la batería, que no manches. Ah, sí, claro. No, sí, por eso siempre es... Sí, está bonito. Está bonito, está pachón. Y pues ya desayunamos también. Ah, oh, Dios santísimo, gracias al cielo ya. Que desayunamos una cosa bien... Con jocoque, ¿no? Que huevos con jocoque. ¿Quién lo diría, no? Está bien. ¿No? Sabroso. Buena mezcla. Y pues bueno, pues bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les recordamos que cada semana tenemos un programa nuevo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que escuchen podcast, ahí está nuestro programa, en lo que existen los servicios de streaming. Cuando dejen de existir, afortunadamente, también lo tenemos en formato MP3 en archive.org, para que lo descarguen, lo guarden y quién sabe, tal vez en un futuro lo atesoren porque ya no existan ninguno de esos servicios, no sabemos, ¿no? Es probable que sea el... el programa de entretenimiento número uno del yermo postapocalíptico. Es probable, no lo sabemos, pero si nos escuchan desde el yermo, pues hey, saludos. Saludos, desde el pasado. Nosotros lo predijimos desde antes, ¿quién le iba a decir? Y pues bueno, pues tenemos notitas esta semana, tenemos cosas que platicar, cómics que recomendar. Pues más que notas traigo, les quiero recomendar algunos cómics que pues ya tuve el chance de estar leyendo en esta semana. En buena medida también le digo a mi hermano porque, ay... Pues en estas épocas como que no hay muchos lanzamientos de nada, o sea... Sí, eso sí. Ya la gente se guarda ahí su... pues las editoriales se guardan sus lanzamientos y noticias como que para el siguiente año de... Nos vemos en enero, ahorita no estén fregando. Sí, normal. Es normal, así lo hace todo mundo. Pues ya tuve chance de pues leer los cómics que más ganas les traía. Yo creo que desde hace un muy buen rato... Ya pude leer tanto Crape de María Lovett como Barbaric Wrong Kind of Righteous. Y fíjense, quería comentar algo bien curioso. Cada uno de esos cómics, cada uno de esos números, para lo que son, se me hacen el cómic perfecto. Ok. El número uno de Crape, la nueva historia de María Lovett, que me encantan los créditos porque es historia y arte de María Lovett. El logo de diseño es de Jesús Orellana. Y el resto, lettering, diseño y bla, bla, bla, María Lovett. Ella hace lettering también. También. Ok. Hace todo. Todo es de ella. Es un número perfecto porque te establece cuál es el setting de la historia. Te empieza a presentar personajes que ya empiezas a identificar, que están muy bien diseñados. O sea, para que los distingas entre sí. También ya de una vez te está diciendo cuál va a ser el gran misterio de esta historia. Tiene su buena dosis de porno desde el primer número. Ok. Es, de veras, tiene. Y el ritmo es fantástico, ¿eh? O sea, no hay ninguna página que sientas de, ah, aquí no pasó nada o fue como de transición. No, no, no. Hasta hay un par de páginas casi silentes donde es puro dramón loco. Bien, o sea. Si quieren como que la masterclass ahí de, a ver, ¿cómo le hago para hacer mi hijo cómic? Pues agárrense un cómic de María Lovett, de los que ella hace solita. Uh-huh. Y como que encuentran así el cómo ha ido... Decir que mejorando, no sé. Bueno, vamos a decir, mejorando la forma en la que te cuento cómic es muy... ya cuando los comparas de lado a lado, o sea, teniendo, por ejemplo, lo pongo así... De hecho, es un cómic que me regalaste, Eros y Psique. Uh-huh. Digo, es un cómic precioso, por supuesto, pero el grid de cada página es básicamente el mismo. Son 4 o 5 paneles todos en horizontal. Y es con la idea de que sea repetitivo. O sea, es la forma en la que María Lovett contaba sus historias antes. Aquí, por ejemplo, en Crave. De repente sí mete mucho eso, que tiene muchos paneles en horizontales, pero llega a meter también, digo, porque es necesario y por el ritmo, muchos paneles, por ejemplo, aquí mira, le estoy enseñando a mi hermano una parte de mucho panel horizontal y de repente parte ese panel en otros pedacitos para meterte distintos pedazos de historia y de arte que tienen que ver pues con la historia, evidentemente. Y cambia el ritmo, o sea, porque cambia el ritmito de esos paneles para que des una pausa, ¿no? 100%, incluso cuando llega a ver también, o sea, mucho panel horizontal, pero hay unos que los hace más grandes para darte un establishing shot de dónde estás y todo. Es muy curioso cómo encuentras esa... o sea, si no me hubieran dicho que María, o sea, no sé, si yo fuera menso o no me acordara y no supiera que María Lovett hizo este cómic, o sea, digamos que tuve amnesia y ya no recuerdo, no me acuerdo de cómo es el arte de María Lovett, diría, ah, mira, se parece al arte de María, se parece a cómo hacía María Lovett los cómics en, pues, al inicio de su carrera, pero ya no, ya ha evolucionado a otra cosa. Es muy chistoso. Ok. Un día te paso el de Eros y Psique. Digo, ahí también tengo ahí mi copia de Crave. Y digo, los pones aquí. Es lo que yo hice, los puse del lado. Le dije, ah, mira, sigue esa, como que esa fórmula de ella, pero ya evolucionada. Es muy como raro. Que le hizo. No dijiste que le hizo bien, pero como que. O tal vez sí, pero como que trabajar con Azarello, por ejemplo, en Faithless, son layouts diferentes de páginas, ¿no? Sí, claro, y es que también después de sus primeros cómics de autor solito, o sea, uh-huh. que hizo más bien allá en España. Luna, por ejemplo, ¿no? El Luna ya fue aquí. Ah, fue bueno, allá en Estados Unidos, de este sí, lado sí. En este continente, pues. Ahora sí que en América. Sí, en el continente americano. Ya lo sientes como que más madurón. Uh-huh. Su forma de contar una historia. Está padre. Gran historia. Desafortunadamente el número 2 sale hasta el 10 de enero. Ah, ok, sí, más de un mes, ¿no? Más de un mes, yo así como... Pues que... es que no está, ya hace todo, dale chance, ¿no? No, y aparte, es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién te va a comprar un cómic en la última semana de diciembre? Muy poca gente, y de hecho fíjate que eso es curioso porque ahora que lo mencionas, lanzamientos de cómics en recopilatorios o lo que sea en finales de diciembre es nada, ¿eh? O sea, es creo que como 3-4 y yo creo que lo rezagadito, ¿eh? Sí, y eso es exacto, es como que, ay, los que habíamos prometido y que no salieron, ahora le van, ¿no? Sí. Lo mismo en la primera semana de enero, ¿eh? No van a encontrar casi nada. Es hasta la segunda, cuando ya todos los lanzamientos de cómics como que vuelven a tomar ritmo. Más bien en las últimas es como que compras los recopilatorios de lo que salió en el año. O sea, sí, los regalos que das de Navidad o de Reyes. Ándale, y ya, ¿no? Sí, es cierto. Porque además, ¿no? Es... Oye, ¿cuál es el pitch de Crave para que sepan de qué va? Imagínense que están en una escuela de ricos. Y en esa escuela de ricos hay una plaga. Pero la plaga no es ni COVID, no es corrupción rampante, ni nepotismo rampante. Seguramente es de todo eso. Es muy probable, pero no es la plaga. La plaga de esta historia es una aplicación para variar nuestro miedo por el internet, nuestro sí. Monstruo que creamos. Como en Wall Tree, ¿no? Bueno, Wall Tree es 100% nuestro monstruo creado. Esta es una aplicación que se llama Crave. Y es una aplicación que se instala... sin el consentimiento, esto ya hay mucho de esa parte de consentimiento, sin el consentimiento del usuario en su teléfono. Que luego las hay, ¿eh? Que luego las hay. Te estoy viendo, Telcel. Y esa aplicación, cuando la abres, te hace una pregunta de dinos qué deseas y lo vamos a hacer realidad. Y normalmente, como pues, es una escuela y es puro chamaco calenturiento, lo que dicen es, me quiero acostar con esa y con esa y con esa y con esa y con esa. O sea, Bambi los venados. La aplicación te dice, mira, si tienes chance, te va a dar una serie de instrucciones sumamente precisas de ve aquí, vete a este elevador, bájate al piso, vuelta a la derecha, te pegas a este fulano, le escupes a otro fulano y ¿cuánto te acuerdas? Ok, Bambi los venados. Hay veces que te dice, no, ni lo piensas, hay menos, casi no tienes posibilidad con esto, olvídalo. Son las dos respuestas que te puede dar. Y, pero no sabemos si es un tema esotérico, mágico, alguien ve el futuro. No, o sea, no sabemos nada todavía. Sabemos que es una app que hace eso y ya, ¿no? Y hay un, y obviamente hay un personaje, digo, dentro de la historia, hay un momento de mucha tensión donde un personaje le quiere dejar un mensaje a otro, con un post-it. El médico post-it se pierde en la basura, vete a saber. Que lo que decía ese post-it era de, hagas lo que hagas, no utilices Scrape. Damn, dude. Sí, y con eso termina el número, ¿no? Así de, oh, fuck. Como dices, ¿no? Este nuevo monstruo, este nuevo enemigo imaginario, o no tan imaginario, que es el internet, ¿no? O sea, pero interesante que tomen ese elemento para crear esta historia de... ¿Podríamos decir es un thriller? ¿Eh? Es un thriller, es, ¿sí?, un thriller erótico, definitivamente. Sí. Ah, sí, hay porno. Ya de una vez. Pues es María Lobet. Es, ¿no?, María Lobet. ¿Qué querían? ¿Que no hubiera porno? No. No se les va a hacer. Por Image Comics, por cierto, ¿no? Image Comics lo está publicando, lo cual es bueno, porque Image... Mira... ¿Qué más quisiera yo que María Lovett se arrimara con Bold Comics y hiciera algo? Pero entiendo que Image da buenos tratos, sobre uh-huh. todo es de las pocas compañías que todavía dan buenos tratos a sus autores. Y pues les da todo el chance, ¿no? Mira, si publicaron Lovesick, pues ya de ahí para abajo cualquier cosa pueden publicar. Sí, y mira que Lovesick es son apologéticos, o sea, eso sí es... Sí. Es duro ese cómic, es difícil de leer. No porque sea complicado o esté feo, sino que es de... No sé qué tanto me quiero enterar de ese mundo, ¿no? Da cosita. Pero bueno, muy buen número, muy buena historia. Pues apenas va número uno, el 10 de enero nos hablamos a ver en qué continúa este asunto. ¿Cuál es el plan? ¿Va a ser una miniserie? Es una serie de 6 números. 6 números. ¿Y luego vemos o ya son 6 números? ¿Quién sabe? Honestamente, no sé. Siendo María Lovett, ¿quién sabe? A ella le gusta hacer como que historias muy contenidas y a otra cosa. Como Eros y Psique, ¿no? Es un solo volumen. Luna fue un solo volumen. Tuvo otra que se llamó Heartbeat, fue un solo volumen. O sea, no. Ok, interesante. Sí, a ella le gusta hacer cosas más contenidas. Yo creo que también esa va a ser un solo volumen. Va a estar bonito el TP. Ya, se acabó. Vamos a ver qué más hace, ¿no? ¿Y cada página sigue teniendo su firma? La mayoría. ¿Cómo? No, ¿para qué? No, para todas. Para que las vendan, ¿no? Normalmente, digo, es algo que en una entrevista lo dijo. Las que tienen su firma es porque son, fueron hechas, en Mix Media, pero tiene el papel en la mano. Uh-huh. Y esas son las que vende. Sí, o sea, ¿cuánto están sus páginas originales, ¿eh? Ah, debe ser en una buena lanita, pero bueno. Y el otro cómic que, bueno, obviamente también estaba esperando desde hace meses y meses y meses. Y ¿cómo te le hicieron cansada con ese cómic? No, hombre. Es Barbaric Wrong Kind of Righteous de Nicholas Eames, así se pronuncia, Michael Moresi. Ya aprendimos. Sí, ya aprendimos Nathan Gooden, Addison Duke y Jim Campbell en las letras. ¡Ah, fuck! Sí fue Nathan Gooden el artista. Sí, fue Nathan Gooden. No, sí, él también es muy fan de Nicholas Eames, no se lo iba a perder. Uh-huh. Es todo lo que esperaba y más. Nicholas Eames hizo algo muy curioso con estos personajes de Barbaric. Son personajes relativamente nuevos, tienen apenas unos pocos años. ¿Dos años, tal vez? Tres años más o menos. Ya suenan, ¿eh? Sí, pero son personajes que ya conoces. Ya conoces a Owen, conoces a Soren y conoces a Axe. Ya sabes cuál es la onda entre ellos. Nicholas Eames les da una voz que los hace sentir otra vez frescos. Renovados, a pesar de que tienen poquito tiempo, pero como que ya sabías por dónde iban, y de repente es de, a ver, o sea, está bien por dónde van, no es que vayan a dar un giro de 180 grados, pero les dan ese toque, ese humor muy de Nicholas Eames, muy padre, en particular a Soren le hacen, no es, o sea, Soren no es una amargada como Owen, pero no es una fanática de la violencia como Axe, pero sí es sarcástica la hija de la fregada, como ella sola. Le da mucha personalidad, le da una personalidad muy nueva a Soren aquí, eso me gustó mucho. Igual a Axe. Axe lo hace más... Hay momentos que se me hicieron muy curiosos. Axe ves que es todo de vamos a matar gente y ver sangre y no sé qué. De repente lo hace dudar. Ah, raro, ¿eh? O sea, Axe no, así como que, no, ¿eh? Oh, ok, sí, oh, vamos a matar a fulanos, pero... pero chilo, o sea. Cuando duda es porque algo no le gusta. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando, cuando le dice vamos a matar a cierto tipo de... Ah, esto está mal, no quiero, ¿no? Sí, está feo, ya no quiero. Sí, es muy curioso. Y obviamente presenta un personaje nuevo. Que hay un látigo, ¿no? Flail, ¿no? Es un Morningstar. Ah, el de Castlevania, ¿no? Como el de Castlevania. Sí, sí. Y Flail es un arma pensante, como Axe. Pero que creo que por ahí lo que comentaba es que escuché el podcast que nos recomendaste la otra vez, que comentaban que no le gusta la violencia. Pero es un arma. Holy shit. Y okay. A cada rato está de, por favor, ayúdenme, ¿no? Ya no quiero matar gente. Y está en manos de un fanático, un paladín fanático que lo que le encanta es castigar a la gente. Puta, no, o sea, nomás no. Sí, Ser Boris. Fíjate, es curioso porque Axe y Owen técnicamente están en la misma página de violencia y todo, pero no. Lo que pasa es que a Owen no le gusta que le digan qué hacer. Exacto. Sí, y Axe es la maldición de Owen, de yo soy tu compás moral y yo te digo a quién matas y a quién no. Cosa diferente de la espada esta, ¿cómo se llama? Ah, Gabar. Gabar y... Y Deathheart. Que Gabar simplemente se le metió el alma de un dude. No, no tiene ningún... No tiene ninguna bronca en... O sea, de hecho, quisiera que Deathheart se muriera, ¿no? Exactamente, sí. O sea, es... No hay ninguna maldición que lo ate con una red, con reglas ni nada. No, simplemente está ahí. Pero entonces, fíjate, o sea, ya hay más armas conscientes dentro de este universo. Por lo menos hay tres, por lo menos. Dos cuyo origen no sabemos. Axe y Flail, ni triste idea. Y Gabar, ¿no? Y Gabar. Y lo que sabemos es que Flail, o sea, el dueño de Flail no era este. Este infeliz Ser Boris se la robó. Bueno, más bien, se la encontró y ya no quiso devolverla. Oh. Y Flail es a cada rato de, oye, pero mi dueño legítimo está en problemas y nadie me quiere ayudar, ¿no? Ah, qué triste, qué feo. ¿No? O sea, si sientes feo por pobre de Flail, ¿eh? ¿Y se conocen Flail y esta y Axe? No se conocían. Ah, ahorita se conocieron. Ok. Y hasta Axe que se saca de onda de... Ah, chis, es un arma que habla, ¿no? Habíase visto, ¿no? ¡Oh, Dios! Mira, qué raro, es un arma que habla. Ajá. Quisiera que hubiera menos también, ¿eh? Quisiera que se callara más seguido, ¿no? Es un número muy, muy divertido. Obviamente autoconclusivo. La idea es nada más darte una bonita aventura, un poquito más de desarrollo en los personajes, pero hasta ahí. Pero al final sientes que va a llevar algo en algún futuro, ¿no? Que por ahí estaba escuchando que Michael Moresi, es fan del trabajo de Nicholas Sims. Que le gustó mucho esta saga de libros, ¿no? Sí, de Band, que hasta ahorita van dos libros, que son Kings of the Wild y Bloody Rose. Súper recomendables esos libros, son los que me devolvieron el fervor por la fantasía. Que algo que me gustó mucho es que decían, es fantasía, pero sin tanto lo que le llaman infodump. O sea, sin meterte tanto de mapas, sin meter tanto de mucho lore, que luego es rico, está padre y todo, pero vamos a ser honestos, hay muchas veces que en libros de fantasía llega a ser pesadito, ¿eh? O sea, llega así de, ay, ¿quién era quién y por qué, no? Sí, mira, por ejemplo, en Game of Thrones, ¿no? De los Stark, los Karstark, que son como los Stark, pero con Karr. Ah, sí. Y que los Manderly, no sé qué, y de dónde son cada quien. Yo, ¿cuáles son los Roynar? ¿Cuáles son los Fersmen? Sí, exacto. Los Ándalos. Sí, de fuck my fucking life. Y es algo que Nicholas Sims lo dijo ahí. Ya había visto una entrevista leí una entrevista con él y lo repitió ahí en el podcast de... Mi libro, el primer libro que escribió, que fue King's Story. Fue su primer libro publicado, el primero que escribió, por cierto. ¿En serio? Nunca había escrito algo antes, otra cosa. Ok. Empieza de la forma más sencilla posible. Son dos dudes que se meten en una bronca. O sea, tienen un pasado, por supuesto, eran cuates y demás. Pero uno necesita la ayuda de otro y necesito que me ayudes a ir por mi hija. Y en el camino, pues obviamente va a haber mucha bronca, pero te necesito. Y ahí van los dos mensos, es todo. Y poquito a poquito te van desarrollando la bronca. Es más character driven, ¿no? O sea, es más hacia personaje, ¿no? No tanto al... Sí, porque mira, así de simple que te lo mencioné, dime, ¿cómo empieza a Game of Thrones. Pues sí, es difícil. O sea, es lo de los Wildlings. Porque, porque empieza realmente con unos monos de la Nightwatch que se los comen. Se los truena a unos White Walkers y ya los... Y de ahí no los volvemos a mencionar hasta quién sabe cuánto. Y vemos ahí las broncas que Ned Stark y sus Squinkles. Y te tienes ya de una vez que aprender los nombres de los Squinkles y de la esposa y del castellano. Y cuando llega el rey. Y cuando llega Baratheon y todo el rey. Sí, cierto, Y aquí no. Que la serie hace un buen trabajo para eso. Es excelente. O sea, versus el libro, ¿no? O sea... Que mira el libro, o sea, y me gusta, ¿no? Yo lo digo, me gusta bastante, pero sí te exige mucho. Sí. Y este no, te exige, apréndete realmente, o sea, sí es a los otros personajes, pero apréndete dos nombres, te vas a tener que aprender otros dos más, y quizá un par más en el transcurso del libro. Y órale, date, ¿no? Date. Como platicábamos hace poquito también de lo de del brujero, la última temporada del brujero, que yo decía, ¿dónde estoy? O sea, ahí sí me perdí a cañón hasta que llegamos a lo de Aretusa. Sí, ¿de dónde estoy? ¿Quién es este? ¿Por qué esto es importante? Sí. Lo mismo pasa en el libro y me sentí reivindicado. Porque dije, por supuesto que no podía ser yo tan imbécil. Sabía que había una bronca al respecto. Y fíjate que eso es lo que luego sí le duele un poquito a los libros de high fantasy, ¿no? O sea, con ese tipo de cosas. Pero qué bueno que lo reivindicaron acá. Y se nota, o sea, no he leído el trabajo de Nicholas Sims, pero... Se nota que este Michael Morrissey tiene en alta estima ese estilo de trabajo, y tan es así que lo invita a que juegue también en este sandbox que es de Barbaric, ¿no? Sí, la forma en la que se conocieron es porque Morrissey le escribió a Nicholas Sims cuando salió, iba a salir Barbaric, de oye, soy también soy escritor, él ya había escrito cómics, ya había escrito algún par de libros también. Voy a sacar un cómic acá, se trata de esto, adoro tu trabajo, me gustaría que pues fueras acá como que hacer un blurb, ¿no? O sea, a ver qué te parece. Y que Nicholas Sims le dijo, oye, muchas gracias, ya lo leí, está genial. Lo amo. O sea que Nicholas Sims fue de los primeros lectores de Barbaric y le dijo, esto está genial. Como el proofreader, casi. Como el proofreader, después del proofreader. Él. Sí. Y de ahí se... conocieron, se tomaron alta estima, se escribían y pues mira. ¿Y ahora ya colaboraron? Ya colaboraron. Que son coescritores, ¿no? En este escritores, título, ¿no? Coescritores. Y se siente, fíjate que donde siento que Nicholas Sims, se ve que ahí, bueno, yo ya que leí sus libros, se ve que metió muchísima mano, fue en los personajes. No tanto en la historia, fue en los personajes. En cómo hablan, en cómo interactúan entre ellos, en la personalidad que van tomando. Dice, sí, esto es de Nicholas Sims. Ok. Williams, okay. Perdón, 100%. O sea, como que la historia es... ¿Y la historia está en continuidad? Sí, sí, o sea, es después de Hell to Pay, va esto. Ok, ok. De hecho, triste Morrissey, se la sabe. Después de Hell to Pay, sí, por supuesto, te vas a la side mission en Queen of Swords y te lees también. O sea, como que pasan al parejo. Y ya después vamos en febrero, ahí vemos con Born in Blood. Me imagino que podría venir recopilado con la siguiente miniserie de... De Barbaric, ¿no? Yo esperaría. Ojalá, para que no se quede fuera, ¿no? Sí. Debería. Porque Queen of Swords es TP. De hecho, ya está anunciado el TP, ¿no? O sea, como va, ¿no? Tiene tres tristes números. Pero grandecitos, por lo menos. Están un poquito más grandes, exacto. Pero sí, es un excelente cómic, insisto. Si no lo han cachado, si no lo han leído, se están perdiendo de mucho, ¿eh? Y sigue siendo el cómic estrellita de Bolt, ¿no? Barbaric. Afortunadamente ya hay más estrellitas de Bolt, ¿eh? Sí. Le están echando muchas ganas, Tengo entendido que varios ya les está yendo muy bien. Ya tienen ahí su... Más catálogo, ¿no? Ya un catálogo, ya tienen su rep. Ya, todo bien con Bolt. Ay, ojalá que alguien lo trajera aquí a México. Me encantaría Barbaric en México. Estaría buenísimo, ¿eh? No sé si pegara. Siempre, yo digo que sí. Siempre soy muy escéptico porque aquí nomás nos gustan las arañas y los murciélagos y los bárbaros en calzones. Quizá... le sobra mucha ropa aquí a Owen. Quítate la camisa, Owen. Le sobran pantalones. Sí, quítala. Déjate en calzones, hijo, y a lo mejor. Ya hablamos, ¿no? Pero sí, yo pensaría que sí podría pegar. Y por ahí de repente he visto gente en algunos grupos que se han comprado Barbaric y que lo han leído también por recomendación de acá de sus servidores. Y me da gusto. Qué bueno que lo han encontrado así. Fíjate que algo que hace Bolt que otras editoriales no. Ahorita te lo iba a enseñar. Porque estoy enseñando el cómic a mi hermano. Mete publicidad de sus cómics. Qué bueno. Eso es muy bueno. Y de otras series, ¿no? O sea, oye, si te gustó esto, pues más o menos está más o menos de este tipo. Está esta. O sea, dices, damn, dude. más de eso, no sé por qué luego no les... Ay, en fin. Sí, sí. Me acuerdo que quizás su primer gran éxito fue el de este Hidden, ¿no? Definitivamente fue su primer gran éxito. Y les funcionó, y la verdad es que... Sí, sí, sí, con todas las desavenencias que tuvo la pobrecita de Natasha Trich. Y no porque se llevara mal con Bolt o le quedaran a deber dinero, sino porque no pudo dibujar por mucho rato. Tuvo problemas del túnel carpial. Con todo y eso, sí, fue su... Creo que lo terminó haciendo Cary Andrews, ¿no? No me acuerdo quién. No. Ashley Wood, creo. Creo que Ashley Wood terminó haciéndolo, bueno, dibujándolo, pues, sigue escribiendo. Sí, sí, sí, pero bueno, o sea, sigue siendo de esos cómics consentidos. Que por cierto, a cada rato está en print su versión, El Omnibus, ¿no? El Omnibus, bueno. Compendio, no sé. Compendio, 12 números. Sí, Omnibus, sí. No le puedes decir eso, ¿no? Compendio, digamos. Sí, sí, sí. Constantemente está en print. Constantemente. Ah, qué bueno. Yo creo que la tercera edición, creo. O sea, es la que yo tengo, de hecho. Tengo esa versión, la que es la versión completa. Así que, pues sí, eso sí. Viene de buenas Bolt, viene de buenas con su con su universo acá de Barbari, con todo. Así que, no sé. Cómprenlo, hijos, de veras, no se van a arrepentir. Sí, sigan los brutales mandatos de la rata. Y recomendarías también los dos libros de Nicholas Sims, ¿no? Hasta ahorita. Para ayer. Okay. Para ayer, si les gustan. Los libros de fantasía divertidos. Si les gusta la diversión. You like fun, ¿no? If you like fun, buy that shit. Que por cierto, me encantó ese episodio del podcast porque ya me recomendaron otro, de otro autor. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero un libro que recomendaron, The Black Tongue Thief. Ah, sí, sí, escuché. Sí, que sí, también sí. Que está muy divertido y no sé qué. Dije, ok, ya lo pedí por Barça, ¿no? A mí me de otro episodio que entrevistaron a un artista que se llama Ben Hennessy. Ben Hennessy. Que es irlandés, ¿no? ¿Eh? Genesis, se llama, sí, y es irlandés. Que es, me recomendaron ese cómic, Gottfeld. Soy bueno, ¿eh? Me gustó la idea. Yo lo compré, es que, ahorita vamos a pasar a eso, pero compré un par de números en electrónico cuando existía Comics Solo. Ya murió, por cierto. Murió el 4 de diciembre. Sí. Desde la muerte anunciada de Comics Solo, es que la verdad he dejado de comprar mucho en digital, ¿eh? Regresaste al formato físico, ¿no? Y te voy a ser sincero, incluso en la versión de Kindle, que no está tan mal, o sea, se sigue la misma forma de leerlos que en Comixology, pero sigue con esa estupidez de no puedes hacer compras en la aplicación. Es una tontería, la verdad. Y sabes por qué, y sé perfectamente por qué es. Por pagar cuotas, ¿no? Porque Amazon no quiere meterse en problemas regulatorios y de pagar cuotas al momento de tener a Android sobre todo a Apple, ¿no? Con ellos. Y porque también tienes que, o sea, si vas a hacer una aplicación con pagos que tiene pagos, necesitas cubrir una enorme cantidad de regulación, no nada más con, o sea, con las compañías que te hostean el servicio, como Apple o Android, sino con el gobierno estadounidense y los gobiernos locales. Claro, creo que en Canadá hubo esa bronca también, ¿eh? Uh-huh. Sí, cierto. Así que como no quieren meterse en eso, es de, bueno, pues entras a la página de Amazon y lo compras de ahí. Es una lata, eso sí, ¿eh? Sí. Por eso, eso ya pasaba en Comixology en la versión de iOS. Sí, sí, sí. Me acuerdo que dije, por favor, quiero comprar este fregado. No podía. No tenía puedes. Que hacerlo desde Comixology en su página. Es muy molesto. Y fíjate que desde ahí había dejado de comprar mucho en digital. Pero bueno, hubo dos numeritos de Gothel que sí compré en digital. ¿Qué crees que está bueno, eh? Sí. Ya no le seguí, honestamente. Insisto, porque... es que también me era más barato comprarlos en Comixology que esperarlos en físico. O sea, ahí no hay nada de que le aumentan 2-3 pesitos al dólar, ¿no? Ahí pues lo que te daban. Claro, claro. Entonces, pero ya no. Así que bueno. Pero estaba padre. Honestamente estaba padre. La historia es de un dios muerto. O sea, cae un dios, o sea, cae un dios a un mundo de fantasía. Hagan de cuenta que es como el de Avatar, pero a lo Haze. De hecho, la fauna es tipo Avatar. Fauna, ¿no? O sea, es tipo Avatar. Unas quimeras ahí medio raras, ¿no? Sí. Y hay una guerra al respecto, hay una enorme, o sea, guerra que cuando llegamos al punto de la historia ya pasó, por el cuerpo de ese dios, porque, ¿sabes qué? Se hizo lo más humano del mundo, ¿no? Claro, pues sí. Que hay un dios muerto y vamos a pelearnos, porque, who the fuck knows? No sé por qué, pero lo quiero, ¿no? Sí, y ahí va, bueno, ya termina la guerra, y es trata de una soldado que va a regresar a su casa, pero para regresar a su casa tiene que pasar por el cuerpo de este dios. Que ahora sí que cruzarlo de las patas a la cabeza tarda meses. Es enorme, ¿no? Es gigantesco. Y de eso trata. O sea, y se le pega a una compañera que es toda. Que es todo lo que ella no es, ¿no? Es, su compañera es toda bubbly, pachona y no sabe pelear. Y esta es de, solo quiero llegar a mi casa y dejar de matar gente, pero tengo que matar gente para llegar a mi casa. O sea, ni modo, ¿no? Estaba divertido. Honestamente, digo, ya no lo seguí por broncas de Comixology. Y tengo ya, está el TPB. Y es una sola historia, o sea, es un solo volumen. Tengo entendido que mucha gente también, o sea, muchas editoriales, sobre todo las independientes, han resentido la muerte de Comixology. Sí. Porque ya no les compran. Era un revenue que ellos, con el que ellos podían contar de, ay, o sea, podemos arriesgarnos un poquito más porque sabemos que no es mucho. Pero nos va a dar, ¿no? Pero lo de Comixology nos va a dar, y como no le tenemos que invertir mayor cosa a eso. Porque creo que incluso la vista guiada era de Comixology, no era que tú tuvieras que diseñarla, ¿no? Exactamente. Eso era una gran ventaja. La editorial no tenía que hacerlo. No es como ahorita Marvel o DC con sus servicios que ellos tienen que hacerlo, ¿eh? Sí. No, la vista guiada la diseñaba gente de Comixology. ¡Qué bronca! Imagínate toda la enorme cantidad de cómics que llegaban semana a semana y tener gente así contrarreloj a diseñar eso. Es verdad, ¿eh? Y estuvieron despidiendo un chorro de gente. Fue una bronca, ¿eh? Así que, sí, entiendo que a las editoriales chiquitas les ha pegado, a los fans les ha pegado. Es una lástima. Saber en qué acaba esto. Pero bueno, por lo mientras, ese cómic de Godfell se ve que también está pachón. Si quieren recomendaciones de Bolt, miren, ahí les va como tres. Godfell está pachón. The Last Book You'll Ever Read está pachón. Pero raro, ¿no? Está muy... Desafortunadamente el final, no es que sea malo, pero es muy abierto. ¿Lo dejaron así a propósito? Probablemente. Es que Colin Boone lo escribe y con arte de Leila... ¡Ah, precioso arte de Leila Leis! Pero sí es de Colin... O sea, ya sabemos cómo eres, ¿para qué te invitamos? O sea, pero bueno, va, ok. De hecho, Colin Boone se escribió Somna. No, no, ese es no, Becky Cloonan. No. Es Becky Cloonan. Sí. Becky Cloonan y Tula Lotey. Son coautoras. Uh-huh. ¿De qué otro? Ah, bueno, y Money Shot. Compren Money Shot. Un cómic de porno que no es acerca... Un cómic porno acerca del porno, pero que no es totalmente acerca de porno. Exactamente. Ya platicamos al menos el primer volumen de este Tim Seeley y... En su momento era Sarah Beatty y no me acuerdo el nombre de los artistas, porque han variado muchos los artistas. De que hubo un detalle muy feo. Tim Seeley se arrepiente muchísimo de haber pues prácticamente arrastrado a la pobrecita de Sarah Beatty al respecto. Dice, no, él dice, yo me siento mal de que arrastré a esta pobre mujer al mundo de los cómics y todo el abuso que sufrió al respecto. ¿Por qué? Porque es mujer en los cómics. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué? Harassment, le mandaban cartas de odio, le amenazaron en su casa por dibujar un cómic erótico y que era una mujer físicamente atractiva. ¡Qué espanto! Y Tim Seeley se siente del asco. Bueno, no lo hizo con esa intención. Claro. O sea, ¿no? Por supuesto. Es lo que dice todo el mundo de hoy. Le escriben así, oye, pues es que no fue tu culpa. Y dice, pues ya sé que no es mi culpa, por eso me siento del asco, ¿no? Qué triste. Y por eso es que él fue, digo, entrando como que a chisme de cómics, estaba muy reticente, así como que de veras soy Thorog, quiere hacer algo con Hack and Slash, que tiene una base de fans medio rabid. Pues a ver, o sea... Muy bien recibida, ¿eh? Sí, sí. Pero si habló con ella de, oye, o sea... La cosa está así, ¿no? La cosa está así, o sea, ¿qué más me gustaría? Adoro tu trabajo, adoro tu idea, ya me diste el pecho, o sea, sí es... Tienes mi bendición. Pero está este asunto. Y Sobitor, pues también es obvio, o sea, no es... O sea, está muy niña, está muy chavilla, pero ya es... Ya no es una newcomer, ¿eh? O sea, ya sí, sabe de qué lado más que la iguana. Le entró y, ¿qué crees? Afortunadamente fue muy bien recibido la serie. Y fíjate que yo creo que desde que sacó su novela gráfica esta... Ay, ¿cómo se llama? Autobiográfica. It's Lonely at the Center of the Earth. Creo que exorcizó muchas cosas ahí. Yo creo que ya tiene la piel más de rinocerontito, sí, ¿eh? Cañón. Léanla, es muy buena. A pesar de densa, que, pero está buena. A pesar de que su persona en internet es como que toda linda, pachona y más pues que como que tiene lleva las cosas más cerca del pecho, como que más vulnerable. No, sí siento que tiene la piel como de rinoceronte, ¿eh? Sí. Y creo que haber sacado esa historia autobiográfica fue muy sano para ella, ¿eh? Sí. Y hace un gran trabajo. Si no, también es otra buena recomendación de Image Comics. ¿Sí? Ya salió el número 2 y es todavía más divertido que el número 1. Nice. Si les gustan los videojuegos y todo el mundo horrible que hay al respecto de los videojuegos, tienen que leer ese número 2. Ahorita que dijiste videojuegos, y volviendo un poco a Bolt, que en ese cómic de Godfell, la otra vez estaba escuchando esa entrevista con Ben Hensley, que dije, ok, o sea, ya esos cómics que en su momento se me hicieron así como tan, ¿cómo decirte? Tan de moda, tan de, pues este, es el artista de moda sobre un videojuego que era como lo más hip del momento. Ahora ya es la influencia para alguien más. Porque dice que hay una secuencia dentro de Godfell que básicamente se inspiró en una historia que hizo Joe Madureira en una pelea de Street Fighter de Sagat contra Ryu. ¿No te acuerdas de esa pelea que dibujó? Del Street Fighter, creo que número uno, de los de Udon Kong. De Udon, eso te iba a decir. Bueno, esa, o sea, ya es estatus de influencia para este señor, o sea. Pues es que ¿cuántos años tiene? ¿Ya cuántos años tiene esa historia? 20 años, más de 20 años. ¿Y cuántos años tiene ya Street Fighter? Ah, de todos. Todos, o sea. Y citar como una de tus influencias a Sagat contra Ryu por Joe Madureira, ¡fuck! Pero está bien. Sí, qué interesante, qué padre eso, ¿eh? O sea, ya no nada más es la influencia de, ay, no sé, este, John Byrne o cosas por el estilo, no, o sea, ya es, Joe Madureira ya es de los Elders también, ¿no? Bueno, alguna vez soy Thorwood, que insisto, está muy niña, está muy chavilla, dijo que, no me acuerdo qué cómic estaba haciendo. Hizo algo ahí con, en DC, no me acuerdo qué. Y dices, o sea, dices, es que yo veía a mi papá jugando los juegos de Arkham Asylum y Arkham City. Uy, ay, me pegó la edad, ¿eh? Yo sí lo sentía. Holy shit, man. Ahí está mi estatua, ya la viste. Sí, está, por cierto. Sí, ella veía a su papá jugar esos juegos. Tiene como 23, 24 años la niña, o sea. Holy fuck. Que dice, oye, pues ya los 23, 24 años son los niños. Sé que no son niños, pero en lo que a mí respecta, soy todo el mundo de Warning y de ahí para abajo son niños. La neta es que sí. Son unos niños, ¿eh? Y luego que vi a las pobrecitas de The Warning en vivo. Bueno, ok, las más grandes, estas... Ale y Dani, ¿no? Paulina y Daniela es la más grande. Sí. Alejandra es la más chiquita, ¿no? Sí, Alejandra es la chiquita. Esa sí es la que decía, ok. Y la más alta, por cierto. Esa sí es la que decía, ya terminen el concierto, se tiene que ir a dormir la niña, ¿eh? Sí, la neta, sí. Y es la más alta. La más alta. O sea, la más chaparra es creo que de las mayores. Es Paulina, ¿no? Sí. ¿Qué tienen los bateristas que todos son bajitos y son unas bolitas de energía, eh? Tan cañón, ¿eh? ¿Verdad? La tío, ¿qué tienen los bateristas que tienen un gen en específico? ¿Cuál es la bronca? A ver, pero bueno, sí, o sea, me gusta eso de que ahora cómics que yo también leí y que a mí se me hacen legendarios, que son referencia para otros, hasta me siento también reivindicado, ¿no? Sí, claro, así como que dices... Okay. Yo espero que algún día alguien diga, es que mi influencia fue Runaways de Brian K. Vaughan. ¡Fucking hey! No ha de faltar, yo creo que sí. Sí, bueno, lo de... bueno, Jackson Lansing y no me acuerdo cómo se llama su compañero de letras, fue su influencia Runaways cuando hicieron Joyride. Mira nada más. Así que, por ahí va. Pero ya están verdulagones también, ¿no? Así que, quién sabe. Wow. Sí, bueno, hay para que vean que sí hay chisme y hay recomendaciones, ¿no? Sí, no los podemos dejar a lo loco. Bueno, ya hablando de videojuegos rápidamente, porque no quería que dejar pasar la oportunidad. Fue su entrega de premios toda chichifa de estos. A mí no me gustan las entregas de premios. Game of the Year and Shed. Que supe que el Spider-Man se llevó cero. No sé si uno, pero que fue... Fue como que el gran perdedor de la noche porque todos esperaban que fuera el gran juego del año, ¿no? Pero son buenos juegos, o sea, de no tener juegos a tener varios juegos buenos, ay, no sé, ¿qué prefiero yo, no? Sí, claro. Pero aprovechan ahí para también mandar varios anuncios de juegos que vienen y cosas así. Debo decir que hay un par que me hicieron, se sienten interesantes. Uno es un juego de Bethesda Softworks, de los creadores de Skyrim, Fallout. Uh-huh. Que viene serie de Fallout también. Viene una serie de acción viva de Fallout. Van a hacer un juego de Blade. ¿Blade? Blade, o sea, un juego de first person, de sol en solitario, digamos, de Blade. Blade, de cazavampiros, de Marvel. Personaje, o sea, de Batman, de Marvel. Marvel. Es que vampiros, Batman, está. Yo no la veía venir. Qué interesante, o sea, con la licencia de Marvel y todo, ¿qué? Es muy probable que sea Xbox Exclusive, porque Bethesda es exclusivamente ya de... Ya les hacía falta tener... Sí, ya les hacía... Yo creo que Xbox así, de gracias a Dios, ya nos llegó algo, ¿no? Pues mira, algo de Marvel, porque por ejemplo en PlayStation tienen el de Spider-Man, ¿no? Sí. Exclusivo. Sí. Que no habrá ganado nada, pero tampoco es como que les importe a Sony y a Insomniac, el estudio que hace los juegos, porque fue rompedor de ventas, ¿eh? O sea... O si, oye, no ganaste premios. De hecho, en físico se agotó, ¿no? Sí. Sí, es así como que, oye, no ganaste nada. Ah, sí, qué mal, ¿no? Porque el dinero ya lo... Me limpio las lágrimas con mis billetes. Con, ¿no?, mis billetotes, o sea, ni modo. Le decía a mi hermano que de Blade, me acuerdo que hubo un juego de Blade del Play 1, lo llegamos a jugar incluso. Sí, sí, sí, basado en la primera película de Blade. Sí, todavía no salía la segunda, la más... Yo creo que la mejor, que es la de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, y no porque la haga Guillermo del Toro, sino porque aprovecha lo que ya había construido para hacer cosas más interesantes. Luego estuvo la 3 y santo Dios, ¿no? No, estuvo la 3, estuvo Ryan Reynolds. Estaba Ryan Reynolds, sí, cierto. Siendo Ryan Reynolds. Siendo Ryan Reynolds, sí. Ya, no sé, no siempre jala. Estaba ahí el juego, ¿no? Ahí está. I guess. En su momento se me hacía muy bueno. Creo que sí. La otra vez vi unas cinemáticas, bueno, y un gameplay. La otra vez dije, no era tan bueno, pero... No. Pero pues es lo que había. No era tan bueno. It was kind of a dude, pero... Pero ya imagino la mecánica para esta nueva generación de consolas y siendo Blade, puede ser muy interesante. Mira, si jalaron los juegos de Arkham Whatever... Que no jale Blade, ¿no? Que no jale Blade. Además es cazar vampiros, se casi, presta para... Mira, es cazar vampiros... Mucho hack slash, es creo, cazar, ¿no?, vampiros cuando tienes tu Twin Glaive, que está bien fregón, tu espada y pistolas. ¡Santo Dios! Es lo más sencillo del mundo. Ojalá que le metieran alguno que otro invitado, ya sabes, así Midnight Sonero por ahí, ¿no? Y un ¿sabes qué? ¿Sabes el Werewolf by Night? Exactamente, es lo que te iba a decir. Werewolf by Night, por ahí Moon Knight, tal vez. Tal vez, sí. Sí, seguramente va a salir. Elsa Bloodstone, en una de esas, ¿no? Elsa. Dijo, seguramente va a salir Drácula. O menciones a Drácula. Pues tiene que ser, es el... Dentro de los cómics de Marvel, es el gran enemigo. Es Tomb of Drácula. O sea, había toda una serie de eso. Sí, sí. Pues, para eso existe Blade, para cazar a ese mono, ¿no? Sí. Nunca lo he logrado. Hey, ¿no? Sí, sí. Tu gran objetivo en la vida, Blade, ¿cómo va? Shut up. Ya me traen unos vampiros, pero no el chido, ¿no? Sí, pues ya he matado muchos vampiros. Y Drácula, cállate. Sí, como no, esa es una buena... Todo el Vampire Nation es toda una bronca en Marvel. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Oh, sí. Salen Midnight Suns en el juego. Sale Drácula. Tienes que darte de cats con él. Es una bronca el infeliz, ¿eh? Ok. Es porque se regenera el ejercicio. Ay, muerte, ya. En fin. ¿Qué otro juego? Ah, bueno, viene un anuncio que me gustó mucho. Un juego de survival de Jurassic Park. Pero lo bonito es, me dijiste, ¿en qué época está situado? Sí, ¿no? Situado en el incidente en la Isla Nublar. O sea, la primera película. La primera película. O el primer libro. Uh-huh. Que quizás vamos a debería ser el único libro, pero bueno, en fin. Como que es receta para el éxito, ¿no? Claro, o sea, es la historia de Jurassic Park. O sea, es de la que todo mundo tiene en la cabeza. Pero ubicada ahí. O sea, ahí no eres Grant ni nada de eso. Eres alguien. Eres un personaje nuevo. Ok, qué interesante. Creo que es una. No sé bien qué sea, si alguien que quería robar algo, en efecto, a saber. Pero, pues, es... Y no vas a pelear contra los dinosaurios, no puedes. Pues no, te puedes escapar de ellos, ¿no? Sí puedes. Esa es la idea, ¿no? La idea es que te escapes de ellos, así que... Y, pues, ya sabes, ¿no? Con los diseños ya anticuados de los dinosaurios. Velociraptores con las manos supinadas y, sin plumas ni nada. El T-Rex... T-Rex clásico que conocemos y amamos. Sí, sí, sí, más bulky. El Dilophosaurus. Ah, sí. Eso es una jalada, pero qué divertido estaba eso, ¿no? Es que es un buen ejemplo de paleontología, ¿cómo le decían? Speculative paleontology. ¿Quién te dice que no tenemos tejidos suaves de esas cosas? Tal vez tenían, tal vez no. ¿Quién quita? ¿Eh? Además, los animales al día de hoy son raros, así que... Paleontología alegre, ¿no? Paleontología alegre, podríamos llamarle. Así que también viene eso, lo cual me da mucho gusto. También en algún momento del siguiente año, tal vez 2025, no sabemos. Viene Grand Theft Auto 6. Por ahí vi unos stills y por ahí salió un tráiler que dices... Damn, dude, o sea, es hiperrealismo muy cañón, ¿eh? Y aprovecha que... Pues, ves que siempre es Grand Theft Auto y 6 con números romanos. Romanos. Y el 6 es una BI. Sí. ¿Y qué ciudad en el mundo de Grand Theft Auto empieza con VI? Ah, Vice City. Que es Miami. El Grand Theft Auto 3 fue en Vice City, ¿no? Fue un Grand Theft Auto Vice City. Sí, es cierto. Y luego fue el San Andrés. ¿No? Grand Theft Auto 1, 2, 3 y 4 se desarrollan en Liberty City, que es Nueva York. Vice City es Miami y San Andrés es San Francisco, ¿no? No, San Andrés se supone que es como California. Porque tienes Los Santos, Los Ángeles, sí. San Fierro, San Francisco, sí. Y Las Venturas, que es Las Vegas. Las Vegas, ¿verdad? Bueno, que Las Vegas ya es Nevada, pero pues llegas. Exacto, llegas por ahí. Es más, llegabas en avión a Las Venturas. Podías llegar en... Yo no creo que si llegabas en avión, ¿eh? Ahí, o sea, es que era lo bueno de San Andrés. Sí, podías llegar en avión, tenían sus aeropuertos, o podías llegar en carrito. Sí. Y podías aterrizar el avión. Sí. Sí podías, ¿no? Sí podías. Sí, sí, sí. Sí, así que... Entonces este Grand Theft Auto 6 va en Vice City. Vice City. Mm-hmm. Que vi unas imágenes y dije, wow. ¿Sí? O sea, sí. La verdad, gráficamente no hay queja, ¿eh? Hasta 2025. Ya, ni modo, ¿no? Así son los tiempos de desarrollo hoy día de los... Denles chance, de los pobre gente. Sí, sí, o sea... Sí, no, no. O sea sí. Que creen que es tan fácil. Y la última noticia de videojuegos que también tiene que ver con Jurassic Park. Le digo a mi hermano que... Eso me encantó que me contaste. Sí, es que hay una compañía... No me acuerdo el nombre de la compañía. Ahorita busco. Ahora voy a buscarles el chisme completo. Que se dedica a buscar y a recuperar juegos antiguitos perdidos. De esos desarrolladores o licenciantes que ya no hay, ya no existen, ¿no? Sí, sí, sí. Y el asunto... A ver, Jurassic Park... Collection... La... Ok, la... Creo que sí es este, ¿eh? Sí, aquí está. Es una colección que se llama Jurassic Park Classic Games Collection. O sea, imagínate cuántos juegos de Jurassic Park ha habido. Es un resto. Oye, también salió en versión de físico. Que contiene... Ahí les va. Todos los juegos de 8 y 16 bits de los 90s. De Jurassic. En mi cabeza ya no me existía uno, carnal. Pero no, resulta que hay más. Hubo para NES. Hubo para Sega Whatever. Hubo para Super NES. Para el Genesis. Uh-huh. Pues básicamente eran esos, porque eran los 8 y 16 bits. Era el Master System 2, ¿no? El de Sega, creo, ¿no? Ese era el comparativo al NES. Ajá, el Genesis. El Genesis es el equivalente al Super NES. Nintendo. Sí, sí. Y ahí están, y los trae todos. Y es una compañía que se llama... ¿Dónde estás tú, compañía cochina? No dice. Bueno, pero el chiste es que estos cuates, o sea, la razón de la que pudieron sacar esta colección es porque rastrearon y rescataron, en su momento compraron los derechos de esos juegos que son compañías que ya no existen. Yo le digo a mi hermano, lo que pasa es que, no sé si te acuerdes quién era el desarrollador de Jurassic Park, el juego de Super NES, era Ocean. Que ya no existe. Ocean Games, que desde los 90 ya no existe, ¿eh? Pero ¿cómo publicaban? Tenían muchísimos juegos en los 90, ¿eh? Era de los que siempre veía como nota en Club Nintendo. Sí, sí, sí, sí. Ocean y Rare, me acuerdo mucho de Ocean y Rare, tenían muchos, muchos juegos. Ah, Rare. Pobres de Rare, en fin. Y cuando la compañía se perdió, cuando quebró, pues evidentemente ya no ibas a encontrar estas cosas en una, o sea, así como que PlayStation Network. No, no, jamás, porque no había. Eran los media ya técnicamente, ¿no? Eran los media y se dedicaron a recuperarlos y los lanzaron. Tengo entendido que ya se lanzó, tengo entendido que les fue bastante bien. Mm. Si los voy a comprar, pues te digo, yo nada más conocí el de Super NES que mi hermano lo dijo bien en algún momento que platicábamos, que me decía, pues no es el destino sino la jornada. O sea, estaba muy bueno, pero al final sí era muy... Era después de todo esto, pero ok, ¿no? Lo que pasa es que realmente no hay un final. La época. El final más bien se detiene el juego de, ok, ya ganaste, chido por ti, ¿no? Sí. Y luego, hermano, es que también no podían dar mucho del final, porque ese juego se desarrolló a la par de la película. O sea, no había salido la película. Y tiene razón mi hermano, o sea, a lo mejor en aquella época no lo pensábamos, pero ¿cuánto tiempo estuvo que haber desarrollado ese juego para que saliera a la par como mercancía de la película, ¿no? Sí, porque salió por meses después de la película. Se desarrolló por lo menos así fregado un año antes. Y eso implica que pues no tienes toda la historia completa, el corte final de la película, tienes... Les imágenes. Sí, alguna vez vi un documental al respecto de ese tipo de... No en particular de Jurassic Park, sino de ese tipo de juegos. De que normalmente, pues, los estudios, o sea, como... O sea, en este caso Universal, pues sí, o sea, les encargan a alguien... Oye, hazme un juego de esto porque vamos a hacer una película y pues queremos más dinero, ¿no? Entonces, a los desarrolladores les dan, pues, de repente... snippets. Oye, mira, aquí están los diseños de estos personajes, o aquí más o menos está el plot, o lo que sea. O el guión sin acabar, que no termina siendo el guión que vas a ver en pantalla. Exacto. O sea, o les dan un resumen, uh-huh. A veces pasa. Y pues, órale, ahí está, ¿no? Date. Y entonces es con lo que los desarrolladores tienen para trabajar. Pero mucho, por ejemplo, de ese libro de Jurassic Park, la verdad es que es de libro. Más que de la película. Más de que de la película. Hay muchas partes que uno dice, esto nunca pasó en la película. No. Lo del barco. Lo del barco. Hay una parte en el juego que tienes que ir a un barquito y limpiarlo de dinosaurios. Uh-huh. Eso nunca pasó en la película, pero sí pasó en el libro. Casi la última parte del juego, que tienes que ir al nido de los raptores a tronártelos, poner gas nervioso. Eso es del libro. Con razón, fíjate, cuando me prestaste el libro la primera vez, dije, esto me suena que sí lo debía haber visto. Era del juego. Era del juego, no claro. De la película. Mm. Por eso es que es así. Pero es un gran juego. Para mí el único problema que tiene es que no tiene ni batería ni password. Esperemos que esto le den un fix en esto. Evidentemente, uno de los features que tienen es save state. Con eso. Sí, ya, con eso tiene más que suficiente. Porque si era... Sobre todo cuando lo haces sin ninguna guía ni nada, pues muchas. ¿Te acuerdas qué nos pasó jugando ese juego una vez? Ay, teníamos un gato. El Houdini. Y el mendigo gato, era una conexión muy indeble que estaba ahí en el piso. Una extensión, ¿no? Para... Y pues el gatito ve los cables que se estaban moviendo y demás, le da unos manotazos y lo desconecta. Y ya ibas a acabar el juego, ¿no? Ah, faltaba. La verdad es que no lo iba a acabar, te faltaba un rato. Pero yo sentía que lo íbamos a acabar, tenemos un ratote jugándolo, ¿no? Sí, me acuerdo que terminamos la parte del barco y faltaban como otras dos, tres cositas ya para acabar. Uh-huh. Pero siguiendo la guía del Club Nintendo, creo. Sí, que era enorme, honestamente. Y si era de, ay, triste gato. Oye, de verdad, los de Club Nintendo, honestamente, para la época, o sea, sacar todas esas guías y sacarle fotos a las pantallas, qué trabajal hacían. O sea, francamente, Gus Rodríguez y compañía, mis respetos. En paz descanse, Gus Rodríguez. Sí. Oye, sí, mira, quizás no lo apreciábamos, ¿no? Pero ya en estos años donde uno ve cómo es esto de... O sea, hoy te grabas, haces un gameplay y cualquiera lo hace, ¿no? O sea... Y ahora ya hay muchos sitios que se dedican, para hacer sus guías utilizan su, entre comillas, inteligencia artificial. Y dices, y en esos años no, ¿eh? Todo era bien artesanal. Era el viejo este. Sí. Honestamente. Las reglas las escribieron ellos. Sí. Entre, no sé, Club Nintendo, Nintendo Power. Nintendo Power evidentemente escribió las reglas de cómo se hacían ese tipo de publicaciones. Sí, te quitas el sombrero ante ellos, ¿eh? Sí. Mala onda. ¿Te acuerdas que el diseño de... Bueno, esa forma de acabar el Mario 3 era nuestra antes de ver el Nintendo, ¿eh? Ay, que antes teníamos mi hermano y yo... Bueno, yo sobre todo yo. Tenía una filosofía muy chistosa de los videojuegos. El chiste era acabarlo. Sí, o sea, no que juntaras todo, que los side missions, eso no. O explorar y divertirte. No. Era llegar al final. Ay, qué burro era yo, en fin. ¿Sabes desde cuándo se me quitó? Desde Grand Theft Auto San Andrés. Porque había mucho que hacer, sí, estaba sí, padre, sí. ¿No? Porque pues, ahí tenías, o sea, sí, podías meterle sus cheats y demás, pero decía, haciendo esto pierdo todo, o sea, me dan todo y ya, qué chiste de jugar. Entonces sigo la historia de a poquito en poquito, que me cueste mi trabajo y dices, holy shit. También fue cuando dices, los juegos se vuelven tan caros que dices, quiero más replay value, ¿no? O sea, que le saques carnita, o sea, ya un juego que te dure unas 3, 4 horas ya es de no manches, ¿no? Sí, muchos dicen que les gustarían juegos más cortos y que costaran menos y que se vieran peor y que los desarrolladores no sufrieran. Estoy de acuerdo, pero como todo creo que necesitamos una dieta variada, ¿no? Sí, claro. O sea, a veces necesitas tus juegos de pelea sencillos o tus side-scrollers sencillos, está bien. Unos first-person shooters también está bien. Pero de repente también quieres esa narrativa rica, interesante. De repente quiero un maldito, ¿no? Skyrim, carajo, ¿no? ¿Qué cómo te dio Skyrim? A la fecha. Por muchas generaciones de consolas. Ay, la última ya fue un cash grab y la compré, ¿eh? Caíste, ¿no? Caí, volví a caer. Okay. Pero de repente también no quiero violencia. Me gustaría... Bueno, y sí existe, ¿no? Me gustan esos de Jurassic Park donde construyes tu parquesote. Bueno, que eso de que no hay violencia, pues... Bueno, o sea... Depende cómo lo manejes, ¿no? Si lo haces bien, no hay violencia. O por lo menos contra los humanos. ¿Sí te he contado eso de que tengo un compa ahí en el trabajo que cuando me escribe siento que es Ellie Sattler? No. Cuéntales, ¿qué anda con Ellie Sattler en el juego de Operation Genesis? Hay un juego de Jurassic Park ya del periodo del PlayStation 2. Uh-huh. Buenísimo. Muy bueno. Era, hagan de cuenta su Tycoon que construías tu parque de dinosaurios. Y, ¿no reparabas en gas? Obvio, no, de hecho, tenías que reparar en gas. Sí, porque era muy caro. Era muy caro. Tenías que desde allí, dices, desde allí tenía ya mentalidad empresarial, que tenías que sacar profit, ¿no? Sí, tenías un presupuesto limitado. Sí. Así que sí, sí, no reparen gastos, ¡a cuernos! Reparaste en todos los gastos. Y obviamente utilizando los personajes, ¿no? Y quién es tu, evidentemente, tu grupo veterinario es Harding y Sattler. Harding te dice cuando creas nuevos dinosaurios. Sattler te habla cuando se te enferman o se mueren. Y siempre que te hablaba de Sattler es de, ay, ahora, ¿quién se murió, hombre? ¿Quién se murió? ¿Quién se enfermó? ¿Quién le dio hongos en las patas? Ah, porque les daban hongos en las patas. Hongos en las patas, les daba gripa. Bueno, pues no están tan mal. No están tan mal, se van a morir, ¿no? Les daba gripa, Tienes que irlos a vacunar. Bueno, sí, pero así te escribí. Eran como mails que te llegaban, sí, ¿no? Oye, ya se te murió el hidrosaurio. Ay, bueno, es un hidrosaurio. Oye, ya se te enfermó el tiranosaurio. ¡Fuck! Mi atracción, ¿no? Sí, tengo que... Voy creando otro y voy curando a este, ¿no? Ah, porque luego si... Se comían unos a otros. Envejecían. Sí, le queda tanto de vida a tu... Sí, normalmente era de... Oye, ya se te murió tal, ¿por qué? De viejo. Ah, fuck. Y no te habías dado cuenta, ¿no? O sea, sí, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, tengo un compañero en el trabajo que cuando me escribes... Me remite a esa sensación de... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasó? Sí, exacto. ¿Quién se murió? Digo, no, Y me cae re bien, o sea, es muy buen compa, pero cuando me escribes, oh, no, Sattler, ¿qué quieres? ¿No? O sea, pobre cuate. Sí. Es esa sensación. Se la debo a los videojuegos. Digo, y de repente también quiero esos juegos, ¿no? Digo, donde se supone que no debe haber violencia, si lo haces bien. Así que sí, mira, sí estoy de acuerdo con esta filosofía, pero de repente también me gustan mis juegos grandotes, que tardan un resto en acabarse, porque santo Dios, son caros. Yo creo que... Grand Theft Auto San Andrés y Skyrim fueron, creo, de los que más jugos les has sacado, ¿eh? Definitivamente el Brujero. El Brujero. El Brujero lo Dragon Age, ¿no? Dragon Age, Dragon Age Inquisition. Uh-huh. Más o menos Dragon Age 2. Dragon Age 1 lo acabé una vez y ahí se quedó. Ya, no más. Ya cumplí, ¿no? Ya cumplí. Ya supe que acabó. Viene otro de Dragon Age, ¿no? Dragon Age Dreadwolf. Para el verano ya viene un anuncio formal. Ahí luego vemos. Yo estoy zurrado porque ya vi el teaser, es así de. ¡Ugh! 2026, tal vez, ¿no? No sabemos. Probablemente 2025. Ok. Pero cuando te dicen ya va a haber un anuncio, es que bueno, o sea, no creo que el mismo año, pero es el siguiente año, ¿no? Sí, ya suena, ¿no? Oh, pero sí, el teaser sí fue así de... Oh, lo quiero ya en mis manos, en fin. Pero sí, como dices tú, le vas sacando provecho a los que... No sé. Creo que le sacas mucho provecho también al de Marvel, al de Midnight Suns, ¿no? Ya van más de 100 horas. Ok, eso es bueno. Sí, lo acabé dos veces antes de que llegaran los DLCs y ya con el DLC lo acabé otra vez. Ok. Sí, ya. O sea, el Cyberpunk también. Todo. Por fin está completo. Por fin ya está, después de 3 años, mendigo juego, ya está completo. Ya es ganancia. Ay, pobre de CD Projekt Red. Es que se creían que se las habían ya por haber hecho el Brujero 3. Todo lo que podía salir mal con NES salió mal, ¿no? Con Cyberpunk salió mal. Es que todo lo que podía salir mal con el Brujero 3 no salió mal. Salió bien. Y todo lo que podía salir mal con Cyberpunk 2077 salió mal. Salió mal porque no, ya nos la sabemos, que tenemos que tener cuidado. Y él lo iba a decir. Y con tanto Star Talent que pagaron. Se metieron en deudas con Warner, con inversionistas, les metieron demandas, tuvieron que hacer disculpas públicas. Necesito un libro del chisme de eso. O un documental, pero necesito algo de eso. Es lo que yo estoy esperando. De veras, yo quiero algo así. ¿Y por qué? Por el morbo. No necesito enterar. O sea, si vamos a ser sinceros, no me dedico a eso. No necesito sacar lecciones de ahí. Realmente no me importa más que por el triste morbo. Pues mira, capitaliza su desgracia, ¿no? O sea, ya de perdis, ¿no? Oye, exacto. Si la pasaste tan mal, pues de menos sácale dinero. No, yo sí quiero el chisme. Y yo creo que también es el cautionary tale para muchos empresarios, ¿no? Para la tecnología. Para muchos desarrolladores de juegos. Para muchos. Ahí debe estar. Que mira, hay que ser sinceros. Les puedes dar el cautionary tale y van a caer en las mismas. Es muy seguro. ¿Por qué? Porque todos sentimos que somos los hijos especiales de Dios y que a nosotros no nos va a pasar porque somos los hijos especiales de Dios. Y cuando nos damos cuenta y nos empiezan a aplicar de las peripecias de los demás, dices, oh shit, me pasó lo mismo. Resulta que no soy el hijo super especial de Dios. Pero bueno. I fucked up, ¿no? Pero bueno. Vámonos al medio tiempo. Vámonos al medio tiempo. ¿Qué onda? ¿Recomendación musical? Sí, tú. Ah, me toca a mí. Yo puse el anterior, Ah, cierto. Wow, ¿qué he estado escuchando esta semana? Bueno, he escuchado mucho metal clásico y he estado... Pues sí, la verdad es que he estado escuchando mucho metal clásico, ¿eh? Escuché a Maiden esta semana. ¿Sabes qué? ¿Algo de Maiden? ¿O de qué? Sí, de Maiden. Yo creo que sería una recomendación de Maiden, que hace mucho que no platicaba. ¡Wow! Fíjate que... no sé por qué, pero creo que sí me sonó... Me sonó un poco el tema de lo que vamos a platicar de Poison Ivy. No por las razones quizá que de la canción, pero... eso de tener un personaje tan... con tantas capas, literalmente como una lechuga. Como una lechuga o cebollita. O cebolla, que es Poison Ivy. Que yo creo que G. Willow Wilson la tiene como su hijita, más o menos. O sea... Y creo que G. Willow Wilson tiene mucho eso, ¿eh? Kamala es su hijita, creo que esta Pamela es su hijita, pero las pone en la situación, sobre todo a Pamela la pone en las situaciones más difíciles. ¡Oh, todas! La lleva a veces al matadero, así que esto es Bring Your Daughter to the Slaughter, The Iron Maiden. Recomendación de servidor aquí en el Café con Miquero. Ahorita regresamos a platicar de su hijita, de G. Willow Wilson. ¡Bye! ¡La actual! ¡Bye! Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero. Es vuestra recomendación musical, Bring Your Daughter to the Slaughter, The Iron Maiden. Muy... sardónico, mi sentido del humor esta vez, con su hijita de J. Willow Wilson. Sí, hoy andabas como que, no sé, andabas canijo. Y justamente vamos a platicar de el segundo arco, que por ser el primero ya está en TPB, por fin, ya, ¿no? Ya salió el 2, ya salió el 2, salió creo que hace un par de semanas. Ah, qué bueno, o sea, de este es el que vamos a hablar. Sí, ya lo puede conseguir en un... ¿Cómo se llama? En un hardcover, por cierto. Hardcover. Estándar todo es hardcover, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bonito, por cierto. Está muy padre. Sí. Muy bonito. Eso sí. Sí, el TPB saldrá yo creo que el año que entra. Del 1. Del 1. Se tardan así bastante en decidir sacar. Es como su estrategia es diferente. Sacan primero el hardcover, luego sacan ahí el TPB versión ya más económica, pero eso sí es el cómic que siempre compro en sueltitos. Es el único, la única serie regular en sueltitos que compro de DC Comics. Le digo a mi hermano que, miren, estoy seguro que hay otros cómics de DC que están buenos y que la gente... De su línea regular, ¿no? Sí, de su línea regular. Uh-huh. Dice que Nightwing, que no sé qué. Sí, honestamente este es el único que sigo. La verdad está muy chido. A mí me está gustando mucho. Ya van 17 números. 19 si cuentas, dos que salieron, dos tie-ins que fueron de ese evento. Creo que Night Terror. Creo que están incluidos dentro de la colección. Ah, ¿sí? Creo que van incluidos. ¿Qué dices? ¿Que no estaban tan buenos? No, sí le rompieron el ritmo feo, ¿eh? Porque aquí está el ritmo de este segundo arco, es fantástico, ¿eh? Muy bueno, ¿sí? Es genial. Poison Ivy de J. Willow Wilson, Marcio Takara, Arif Pianto, ¿y quiénes son las letras? El artista invitado, de hecho, en este arco es Atagun, no sé cómo se llama, Atayun Ilan, no sé si será el señor Atagun, la señorita Atagun, vete a saber, pero las letras son de Hasano Tzanelau. Tzanelau, sí. Y genial cómic que decía la señorita Wilson, ¿no? Iba a ser una serie limitada de 6 números. Y se nota que el primer arco era de, pues esto es lo que hay, tengo este espacio para trabajar y hasta aquí vamos a llegar a la historia, porque de hecho tiene técnicamente un final interesante, porque la historia del primer volumen era básicamente una carta suicida. Sí, era de Ivy, Ivy decía, ya me voy a morir, voy a llevarme la humanidad conmigo entre las patas, y ahí nos vemos, pero resulta que no. Resulta que no, porque vendió bien el cómic, entonces... Es que por otra cosa. Así que pues dejémosle más chance. Eso sí cierra con un enfrentamiento con, pues técnicamente un antagonista clásico de Ivy, que era el Floronic Man. El Moronic Man, sí, claro. Y ahí cierra el arco, y aquí es... Me da esa impresión de que G. Willow Wilson dijo, ya puedo hacer otras cosas. Sí, o sea, ya tenemos chance de darle vida a Ivy, ya no es nada más de, vamos a ponernos tristes porque se va a morir. Uh-huh. Vamos a ver qué hacemos. ¿Y a qué se dedica? Al ecoterrorismo. Básicamente, sí. Me encanta que hasta la portada del número 7 de, que es Working Class Ivy, ¿no? Pues se mete a chambear. Se mete a chambear, pero para... O sea, infiltrada para acabar con empresas que se dedican a... A destruir el planeta, ¿no? Básicamente. Bueno, o sea, pues básicamente como todas las empresas productoras de algo, ¿no? Sí. Produzco algo y me llevo el ambiente entre las patas. Uh-huh. Ahí va la pobrecita de Ivy. O sea, es algo que me gustó. Debo decirte que este hasta ahorita ha sido el volumen que más me ha gustado de la serie, en buena medida porque el tercer volumen, pues nos metemos con eso de Night Terrors, que... Sí, exactamente. Rompió muchísimo el ritmo, no solo de Poison Ivy, de toda la línea, y las tiendas de cómics se quejaron amargamente. ¿Sí? ¿En serio? Sí, de, oye, durante este tiempo mis suscriptores no llegaron, ¿eh? A mí me pasó que yo no sabía que eran parte de, y pues dije, oye, qué raro que no salió el cómic de Ivy este mes. Pero hasta que me dijeron, no, es que está en pausa y ahorita están estos. Ah, bueno, pues me los llevo, de suerte estaban, ¿eh? No me había enterado. Como yo no lo estaba siguiendo eso de Night Terrors. Pues es que, ¿qué? Bueno, ni tú, ni muchos otros que siguen DC, ¿eh? Así como que, pues gracias, ¿no? Sí, ya acabó esto. Y pues fueron 2 meses. 2 mesecitos. Sí, decían las tiendas, como ya en Estados Unidos, no es como aquí en México con Fantástico, que pues tienes tu suscripción y te la traemos y si no te castigamos. Allá en Estados Unidos, si no la recoges, pues ya, ¿qué hacemos? Sí, de hecho hay gente que es muy mala onda, que se tarda meses en recoger suscripción. No hagan eso, ¿eh? Sí, no tampoco. Allá sí fue, de muchas tiendas dijeron, oye, pues mis suscriptores no vinieron puntualmente por su cómic de Poison Ivy, ¿eh? O de Nightwing, o de Batman, o de lo que sea. Pues no llegaron por tu cosa ese de Night Terrors, que a nadie le gustó. Y te digo, John, si no es porque los veo ahí y me dice alguien de la tienda, no me entero, ¿eh? O sea, pero en fin. Pero bueno, ya volviendo al volumen 2, digo que este es el que más me gustó porque, número uno, si sientes que como ya iba a tener más vida al cómic, pues le dan más vida al personaje, ya le dan más cosas que hacer, le dan un nuevo objetivo. O sea, en los primeros dos números del volumen, números 7 y 8, pues ese objetivo es básicamente tronarse a una empresa del ramo agricultor que pues estaba, entre otras cosas, pues poniendo ese químico chistoso ahí del Moronic Man en las plantitas, y salía como plantitas zombies, y Ivy dice, no, pues me los tengo que tronar. Y ahí va. Future Gas se llama la compañía. Que algo que me gusta es que se supone que estaban haciendo como un tipo de combustible orgánico, biofósil. Pero ¿sabes qué? Que lo, me encanta cómo lo dice esta Pamela. Que le ponen una chaineadita de que es una empresa verde. Y ya por eso ya somos responsables ecológica y socialmente. Cómprenos, ¿no? Hay mucho al respecto de la forma de ser o la personalidad de Ivy, que siento que también es la forma de J. Willow Wilson. Pues que J. Willow Wilson pues es de nuestra generación. O sea, a nosotros nos tocó ver el planeta, el cómo ha ido degenerando muy rápidamente en cuestión de unos 20, 25, 30 años. El cambio climático es real, ¿eh? Y se siente. Sí, o sea, uno que ya está más viejito, si dices, oh, fuck. Las estaciones no eran así, ¿no? No. No se veían estas sequías. No se veían estas lluvias ahorita en diciembre. La verdad, no se veían estos calores. Es una bronca. Entonces, toda esa ansiedad, todo ese enojo, creo que J. Willow Wilson lo vertió aquí en estas páginas. Y por eso me gusta esta Ivy. Que aquí tiene como enemiga una otra discípula del Moronic Man. Ese tipo no podemos dejarlo atrás. O sea, no es que me moleste, pero se vuelve más importante de lo que yo pensaba que era, ¿eh? Sí. Mira, le fuimos desde, honestamente, desde... Desde Alan Moore, ¿no? Desde Alan Moore, desde su Swamp Thing. Sí. Él fue el que diseccionó a Swamp Thing, ¿no? ¡Qué número! ¡Qué número, por cierto! Que, por cierto, aquí esta artista mantiene esa onda muy del body horror, pero con honguitos y plantas y todo. Me encanta el diseño que mantienen desde Marcio Takara, ¿eh? Sí, los nuevos... O sea, el nuevo look de Ivy... A mí sí me gusta. Me gusta Working Class Hero Ivy. O Working Class Anti-Hero Ivy, como gusten. Fungus Lady Ivy. Ah, sí. Y Fungus Demon Ivy. Pues la onda, no sé. Simplemente me gustó que... Como que no se fueron por lo fácil que era, pues, utilizar sus diseños clásicos. Es más, siento que por el tipo de historia no podían estar los diseños clásicos. Sí, se presta. Es un tipo de historia diferente. Muy The Last of Us también el diseño, ¿no? No lo había pensado, pero sí. O sea, ves, con más verde y sientes que está... The Last of Us más podridito. Sí, como que está más infectado. Y este es más... Last of Us con Meet Swamp Thing, ¿no? Sí, ándale. Así. O sea, No es como que, ¡ay, cómo quiero estar como estos! Pero, vaya, no te ves tan podrido. Oye, otro gran personaje que yo no me acuerdo, yo no recordaba del volumen anterior, pero porque no salió en el volumen anterior. Pero había esa familiaridad con el personaje. Ok, a roll with the punches, no hay problema. Janet, de Recursos Humanos. El mejor personaje que pudieron, que J. Willow Wilson pudo haber puesto para que uno conectara con Ivy. Porque en el primer volumen de Ivy creo que es algo que pasa muy seguido de... Ay, es que Ivy pues está chipil, está... Se quiere morir y se quiere llevar al mente las patas. Y lo entiendes, perfecto. Pero ¿cómo hacer que no se te haga aburrido ese como especie de monólogo? Pues evidentemente le tienes que poner a alguien. Ahora, la solución sencilla, tráete a Harley Quinn, porque pues también vende, ¿no? Pero ya no era el cómic de Poison Ivy si traes a Harley, ¿no? Exactamente mi punto. O sea, si empezabas a traer a Harley, que no me molesta a Harley, no es mi personaje favorito, pero no me molesta. Pero me gusta más que esté en su onda y los demás déjanos en paz. Sobre todo en este cómic. O sea, si empezabas a meter, o sea, como personaje cotitular a Harley, se iba a perder ese... Se diluye. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hace J. Willow Wilson? Agarra un personaje que ella creó en una historia corta de un cómic que se llamó Gotham City Villains, de hace un par de años antes de que saliera este cómic, o como un año antes creo que saliera este de Poison Ivy. Que está recopilado en el TPB que tiene, en el hardcover. ¿No? En el hardcover número uno, ahí está recopilado, ahí lo pueden encontrar. Curiosamente está hasta el final, cuando debería estar al principio, pero bueno. Lo manejaron como extra de ese mapeo, yo creo, ¿no? Es muy probable. Y yo creo que está bien que lo pusieran ahí pensando en el volumen 2. Ah, mira, ok, sí. ¿No? Está pensado para que lo sigas en volúmenes, claro, sí. Claro. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué ahí aparece este personaje? Es una historia corta de 8 páginas, la primera vez que J. Willow Wilson agarra a Ivy y la primera vez que introduce el concepto del Lamia Cordyceps. Que es toda esa infección que tiene, con la que pelea constantemente, ¿sí? Ivy, ¿no? Y que también es su arma. Es curioso, ¿no? Me gusta esa relación que tiene con los Cordyceps. Y ahí aparece este personaje, que literalmente era un oficinista en una planta química que Ivy destruye y mata absolutamente a todos, menos a ella. La de Recursos Humanos. Le salva la vida porque le dio lástima. Le dio lástima, vio que ya se estaba muriendo y así es de... Pues tampoco la puedo dejar aquí. O sea, sí odio a todos, pero no soy un ojete. No, perdón, o sea... Y no soy un monstruo. No es un monstruo. O sea, sí quiere salvar al planeta a costa de las vidas que sean necesarias, pero tampoco es un monstruo. O sea, es más fácil. Creo que ahí aplicó J. Willow Wilson el... Es más fácil tirar una bomba de lejos y que se mueran todos a que tú tengas que jalar el gatillo. Viendo a los ojos de esa persona, ¿no? Y entonces Ivy no puede hacer eso. Ivy puede soltar la bomba sin broncas. Suelta las que quieras. Pero Ivy no es de las que jalen el gatillo para ver morir a la persona. Entonces la salva. Y pues ya se había quedado ahí, o sea, era un personaje incidental, uh-huh, que sirvió para ese momento y demás. Y aquí la trae de vuelta. ¿De qué? De oficinista. Exactamente. Huyendo de Gotham porque ahí pues perdió su chamba, perdió literalmente su vida ahí. Y ahora trabaja para esta compañía Future Gas, que su dueña es otra de las discípulas del Moronic Man. Y sabes, siento que es un poco un proxy de Harley. Es rubia, es... O sea... Ivy, si hay algo que es Ivy, es consistente en sus gustos. Sí, básicamente, o sea, y me gusta que ella le ayuda, o sea, verdaderamente es instrumental para que Ivy sobreviva a este mini arco de 2 números, ¿eh? Fíjate que ahí en este mini arco ahí me quedó claro de, ok, ya derrotamos al Moronic Man, ¿cuál es el siguiente enemigo de Ivy? ¿Qué podemos hacer? Por un buen rato básicamente es el capitalismo. Sí, en este número, por ejemplo, en particular, sí. O sea, es esta empresa que le pinta tantito de verde a su compañía, ya por eso quiere 1,000. Y la pobre de Janet está ahí en esa compañía porque hasta se lo dice Ivy, ¿no? O sea, se reconocen y es la pobre de Janet, otra vez vas a matar a mi jefa, ¿no? Oye, por favor, no, porque... Necesito, tengo cáncer. Tengo cáncer, necesito el seguro médico. Y ahí ves de cómo te digo que... que híjoles, Y ahí, esta Janet tiene que tomar una decisión. ¿A cuál monstruo ayudas? ¿Al monstruo que va que está tratando de arreglar el planeta, pero que te va... Básicamente te está condenando a muerte por el cáncer? ¿O al monstruo que te está destruyendo el planeta, que va a llevarse entre las patas al resto del mundo... pero que gracias a ese monstruo tienes seguro médico y tienes una oportunidad de salvarte. Y, es un dilema que mucha gente tiene en la vida real. Sí, ¿eh? O sea, yo creo que también J. Willow Wilson aprovechó esa ansiedad que tenía al respecto y ese momento de muy definitorio de Janet. Pues prefiero ayudar a Ivy que seguir teniendo que besarle el trasero a mi jefa para sobrevivir. Damn. Que al final tiene un payoff porque Ivy sí la ayuda. O sea, sí la lleva con médicos. Así, tú me vas a hacer la cirugía. No, te voy a llevar con médicos de a Davis, ¿no? Sí, o sea, yo soy doctora, pero no médica. Y sabes una cosa, no me había dado cuenta de que todo eso ocurre en Seattle. Seattle, que es, por cierto, hometown de J. Willow Wilson. Ah, ¿en serio? Sí, ella vive allá. Dicen que es uno de los lugares más deprimentes de la Tierra. ¿A poco? Que por eso surgió el grunge. Porque todo el tiempo está nublado, todo el tiempo está... Sí, dice que son como, en palabras de J. Willow Wilson, que una vez que empieza la temporada de lluvia, son como 8 meses de lluvia, ¿eh? Y yo digo, ¿neta está tan deprimente? Yo me digo, siento bonito, a mí me gusta, pero ok. Y es que aparte, lo único que tienes ahí, ya no hay NBA. Solo tienes a los, a los halcones marinos de Seattle para consolarte, y a los de la MLS, a los Seattle Sounders, pues con razón están deprimidos. ¡Santo Dios! Antes eran los Sonics. ¿Supersonics de Seattle? Y era un buen equipo. Estaba Gary Payton, Sean Kemp. Gary Payton, es verdad. Ese gran equipo que nunca pudo ganar un campeonato. Correcto. Pero les daban alegría a Seattle, ¿no? Le daban alegría. Eran un gran, gran equipo. Gary Payton, Sean Kemp, Detlef Schrempf. Era un gran, gran equipo. Era el primer alemán en la NBA. Sí, es cierto. Era un gran equipo. Gran, gran equipo. ¿Qué pasó con la franquicia? O sea, ¿desapareció? ¿Se convirtieron en algo? Se la mudaron y fue la de... Creo, no me hagas mucho caso, que fue la del Oklahoma Thunder. El Thunder, que ya no... Ahí sigue el Thunder de Oklahoma. Ahí sigue. Creo que se convirtió en esa. Ya. Y sí. Pues se dieron un par de cates en finales con Jordan y los Toros. Los Sonics, sí. Sí, imagínate. Y tienen un detalle... Bueno, rápidamente, ahorita regresamos. Tienen un detalle bien feo. Fueron el primer equipo sembrado número uno en la NBA que perdió en la primera ronda de playoffs contra el número 8. Los Nuggets de Denver de Dikembe Mutombo. Es que sí era bueno los Nuggets en aquel tiempo, ¿eh? O sea, llegaron en 8. Busquen la recopilación así. Best blocks en NBA. Uno de los mejores bloques, probablemente el que siempre va a aparecer el número 1. El de Mutombo. El de Dikembe Mutombo bloqueando a Sean Kemp. Es un mocote. Cuando Sean Kemp quiere irse por la banda y Mutombo le dice ¡no! ¡Ah! Y literalmente le hagas el dedito. Literalmente le hace con el dedito. Ese era su gimmick de Mutombo. Oh, Dios, qué. Oh. En fin. Es uno de los mocos más mocos que he visto, ¿eh? Sí. Sientes feo. Por eso que sientes feo. Por eso. Oh, shit. Y pasó a la historia. Pasó a la historia. Así que sí. Digo, tiene mucho de eso de que sí, se desarrolla en Seattle porque ahí vive J. Willow Wilson y su familia. Y fíjate que Seattle está como por allá, ¿no? Está muy al norte. Muy al norte. Y realmente aquí, este gran arco. Es un road trip. De regreso, ¿no? Sí. En algún momento se da cuenta esta Ivy de, oye, pues me tengo que... ¿Por qué llega Ivy? Llega Harley. Llega Harley. ¿De surprise? Llega a visitarla. Ya cuando Ivy estaba ahí en Seattle, estaba ahí con Janet de pegoste, porque pues tiene su recuperación, ya que... Llega Harley, de buenas a primeras. ¿Sabes qué me gustó eso? Que de, oye, ¿cómo llegó Harley aquí? Es Harley. ¿Qué quieres que haga? Vende, así que la metemos en todos los cómics. ¿Y sabes qué me encanta? Que también no llegó a hacerse la de jamón a Ivy, ¿eh? No, así de, no, no. ¿Qué hace aquí esta tipa, no? O sea lejos de, a ver, ¿por qué te querías morir? Recibí tus cartas, ¿por qué te querías morir? ¿Triste vieja? No. Muy chill, muy comprensiva. Ve que está viviendo con otras rubias de, nada de, ay, deja la oficinista esta. No, chill. O sea, como que entiende que la está ayudando, ¿no? Sí. A recuperarse. También, digo, no quiero hacer el spoiler, pero digamos que Harley no es la persona más envidiosa del mundo. Es compartida. Algo así tiene, lo puedo dejar. Aquí hay un momento bien swamping. Hay un momento muy swamping. Y qué bonito arte hizo aquí Mario Takara. Yo leí este número antes de leer Swamping y cuando lo releí hace un par de semanas... Ya que habíamos enseñado los primeros dos volúmenes de Swampy y demás, dije... ¡Holy fucking shit! ¿Te acuerdas que cuando Swampy le da de comer una frutita a esta Ivy Arkin? Sí. Y es de fuck. O sea, es un mindfuck así, literalmente. Es un mindfuck bien cañón, ¿no? Sí, porque ve esta Arkin la cómo es el mundo a través de los ojos de Swampy. Sí. Es lo mismo que hace Ivy. Esta Harley viene emocionada de, oye, inféctame con Lamia. ¿Estás percibien? No. Pero así poquito, nomás para ver cómo ves tú el mundo. Cámara. Sí, bueno, a ver, pero no me hago responsable. Y literalmente la dopa. Y Harley está en éxtasis. O sea, ve todo el mundo así a través de sus ojos. Le encanta. Y ¿sabes qué? También fue la gran excusa para que Marcia atacara. ¡Se diera vuelo el señor! Pero ¿sabes qué? Me gustó mucho esa parte de... Harley es una amante muy comprensiva. Sí. Creo que establecen... Es algo que de repente... Ay, no sé. Mira. Este cómic salió como iniciativa del DC Pride hace un par de años. ¿Este en particular? Sí, es en particular. Esta serie salió así. Originalmente iba a ser una serie limitada, de 6 numeritos, nada más. Conforme se dio cuenta de ese de que estaba vendiendo bien y que la hace una serie regular. Que bueno, también originalmente iban a ser 12. Ya después dijeron, no, siempre es una serie regular. Muchos, incluso dentro de los que hay muchos fans de Ivy y Harley, incluso de los fans decían, ojalá no se vayan por el lado de hacerla una serie exclusivamente de ellas dos y de su romance. Qué bueno que no fue así. Que no fue así. Sí. Pero también estaba un contrapunto que vi que se lo leí en una entrevista con J. Willow Wilson de, o sea, sí, no la iba a hacer una historia de romance, no es la idea, pero tampoco lo puedo dejar de lado. En buena medida, pero también por respetar un poquito el origen de dónde viene el cómic y demás, pero también porque es un buen elemento para hacer crecer a los personajes. Y creo que es algo que, por lo menos yo en cómics, no había visto mucho al respecto del tipo de relación que tienen Ivy y Harley. Que es, honestamente, no es la más convencional, que es algo que me encanta. No es la relación más convencional del mundo. Sí. Pero son, en especial Harley, apoya mucho a Harley. Y fíjate que aquí incluso Harley le presenta incluso evidencia de que, oye, tus poderes pueden estar recuperándose. Que fíjate que yo no había visto ese tema. O sea, recordaba que cuando fue Queen Ivy, ¿no? Que se puso... Punk. O sea... digamos. Y que ella misma la que le da como esperanza a Ivy de que, oye, pues... te traigo evidencia de que tú hiciste ese jardincito, está padrísimo. O sea, funcionó, está vivo. Y Ivy se saca donde de, oye, pues... entonces... ¿qué onda con mis poderes, no? Dice, pues, ¿qué tal si ya están regresando? Y ya otra vez es Ivy normal. Eso le hace crecer muy padre. Sí, y le da un nuevo objetivo. O sea, se despide. Obviamente Harley dice, no es mi cómic, ya me tengo que ir, básicamente. Y se regresa a Gotham. Y entonces, ¿cuál es que dice Ivy? Janet, empaca tus cosas porque nos vamos a Gotham. Y ahí va. Y así de, bueno, pues... si no quiero ir a Gotham, pues te quedas como quieras, ¿eh? Ya voy a ir a... ah, ok. Y ahí van. Ese es el road trip. Esa es la excusa para empezar el road trip. Y tenemos la última parte del volumen, que es muy buena. Es extraordinaria. Uf. Me encantaron estos números. Porque una vez más es Ivy contra el capitalismo. El otro lado del capitalismo verde. Que es esas ganas de ser de somos tan verdes, tan veganos, tan no sé qué... que no lo son, ¿no? Sí, se entera por Janet de que hay un retiro. El retiro más middle class, white, vegan, as bullshit que puede haber en el mundo. Clases de yoga, bebida, ¿qué? Bebidas, Juice cleanse. O sea, juguitos para limpiar, o sea, qué club Herbalife ni qué la fregada, ¿no? No, pero... no, y cuando menciona esta Janet de... No, pero es que es una monita, es una... una empresaria, ¿no? Una empresaria, no me acuerdo el nombre. ¿Quién sabe cómo se llama? Pero ella es de las tuyas, ¿no? Gwendolyn Caltrop se llama la monita esta. Practica algo que como le dice, conscious capitalism. Y Ivy dice, bullshit. Sí, a ver, ¿cómo? A ver, ya me interesó. ¿Por qué quieres ir? Pero destruirlos. No, Ivy, no, ¿a dónde va? Porque por ahí le sale con sus cosas de, cuando consumes responsablemente, puedes consumirlo todo. Y ve hasta Ivy. Eso es un fraude. Ivy está en el infierno. Cuando llegan a su retiro, pues obviamente Janet es una oficinista, es una mujer normal, o sea, no se había metido todavía en el mundo de Poison Ivy. No es una supervillana, no es una científica loca. Es medio crédula. Es un poco crédula a veces, pero bueno. Y Ivy es de, this is bullshit, o sea, me están vendiendo puro bullshit, ¿no? Y Janet, pues, disfrutando mucho el lugar, y Ivy está en el infierno para ella, ¿no? Sí. Y tienen una onda de que unos jugos verdes de dudosa procedencia. Sí, sí, de que son hechos con honguitos silvestres, ¿no? Uy, mala idea. Hasta Ivy les dice, oye, ¿segura de que son hongos buenos? Porque pues, uno mal. Y miren, yo no he ido a honguear, yo no iría a honguear. Así es como dicen en el pueblo de mis papás, por cierto. Pero yo sabía desde mi abuela, porque ella sí iba a honguear. Sí, literalmente. Recogía y por ahí de noviembre, septiembre. Empezaba en... cuando la época de lluvias era consistente. Sí. Por ahí de julio, que empezaba la época de lluvias, y hasta más o menos septiembre, que era la época de lluvias fuerte, fuerte. Pero mi abuela sí sabía cuáles. Ella sabía perfectamente cuáles sí, cuáles no. Cuáles eran comestibles, cuáles... Y cuáles eran comestibles, como cuáles eran mejor para tal receta y no sé qué. Yo nunca fui. Y si alguien me dijera, oye, vamos a honguear, no. ¿Sabes lo que haces? Más o menos. Ah, entonces no voy. Y es que hasta recogerlos tiene su chiste, porque tienen esporas. Sí, sí, exacto. Si los agarras mal, mira, en el mejor de los casos se muere el triste hongo y ya no es comestible. En el peor de los casos... Te da algo. Sí, exactamente. Así que no, hay que saber mucho de lo que haces cuando vas a honguear. A recolectar hongos, honguear. Así les viene en el pueblo, así que ustedes perdonen. Ustedes disculparán el... Y el gran problema es el tipo de hongo que encontró. Que esa se me hizo una genialidad, porque resulta que Ivy pues tiene este control sobre esta... el Lamia cordyceps, pero... Digamos de propietaria, ¿no? Es como de su... Pues de su creación. Pero ¿qué le dice que no hay Lamia cordyceps salvaje? Y se encuentran una cepa de cordyceps salvaje. Que no está bajo su control. ¡Shit! O sea... Todo puede salir mal. Sí, porque Ivy se toma ese juguito porque dice, ay, yo soy inmune a los venenos, que es uno de los poderes de Poison Ivy. Ella no la puedes envenenar. Pero resulta que ese Cordyceps sí la puede envenenar. Le empieza a dar alucinaciones. Y se ponen... Para ella, menores. Para las demás estaban buenos. No, hombre. Literalmente era Woodstock. No, te hace una orgifiesta ahí, bueno. Y ahí nos enteramos que Janet tiene resentimientos por Ivy. No nada más de que, oye, eres supermodelo, villana, por supuesto, que venga a nuestro reino. No, aparte, sí la siente, no sé, o sea, no quiero decirle... ¿Un poco de síndrome de Estocolmo? No sé. No quiero decirle ingenua a la pobre de Janet, pero también la entiendes, ¿no? O sea, vienes de... De ser Godín. De ser Godín, de vivir un infierno. Mira, ya te hizo pasar un infierno, ya te salvó la vida, empiezas a ver los ojos como que con... empiezas a ver la vida con los ojos a través de los ojos de Ivy, porque pues, estás pegada ahí y ahorita no tienes ninguna de otra opción. Como que se me hace una consecuencia muy lógica de... Pues, ahora sí que me arrimo, por favor, quiéreme, ¿no? Digo que se me hace un poco el síndrome de Estocolmo, pero ok. Quizá un poco, quizá haya un poco de eso, pero... Y Ivy también no la rechaza, ¿eh? O sea, No, sí le entra. Mira, ya encarrerado el ratón y ya en hongos... Pues ya que... ¿Quién se va a enterar, no? Gran problema con los hongos, pues... Se honguean. La pobre, la esta Gwendolyn, la CEO de este... Green Bullshit. O sea, le empiezan a salir honguitos de donde no debe. O sea, no te deben salir hongos. Bueno, en general, o sea, no te deben. En general salir. No les tienen que salir hongos, ¿eh? De ningún lado. ¿Qué estoy diciendo? Hongos bad, ¿no? Bueno, o sea, para comer están buenos, pero... Pero si a ustedes les salen un hongo donde no en cualquier lado. Sí, exacto, no es donde no deban. Bueno, hay cierto tipo de microorganismos que debemos tener. No, sí, la macrobiota que pues necesitas, sí, para vivir. Pero hongos no. Sí, no. No. Mucho menos en las patas. Menos. No, obviamente no, ahí no. Sí, no. El herpes no es un hongo. No, ¿verdad? Es un virus. No, ese es un virus. El herpes zóster es un virus. Los diferentes... Tampoco es bueno tenerlo. Y no nada más los de enfermedades de transmisión sexual, sino todo tipo de herpes, que hay un resto. Sí, sí, sí. El herpes bucal. Y todo. Pero esos no son hongos. Es un virus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me estaba confundiendo. Y entonces a la pobre de Davis de Chin, creo que... Sí, de Janet, creo que la estamos regando. No, shit. Sí, ¿qué crees ahora? Ya crece en la vida silvestre de este hongo a su máquina. Es cuando dije, ya... Ya valió. Shit breaks loose. Pero fíjate que hay algo que me gusta. O sea, desde este número ya desde los anteriores, ¿no? Pero en este en particular me gusta. O sea, durante este arco, que Janet toma un papel muy protagónico. Exactamente. Te digo que se vuelve el proxy de Harley de alguna manera, ¿eh? Yo siento que es más bien la forma en la que J. Willow Wilson aprovechó un personaje, ahora sí que un normie, uh-huh. lo inserta dentro de este mundo todo loco y canijo. Eso es bueno, porque te da con quién rebotar las ideas de Ivy y explicártela como lector, ¿no? Sí, y ver que de repente Ivy sí, o sea, pues es parte de Ivy. Para los ojos de un normie, de repente sí es muy ultra. Sí, pues, así de, no, espérate, no destruyas esta empresa bonita que me gusta, ¿no? Ay, Ivy es de, ¿cómo no? Y sé, como lector, como que es muy fácil conectar con Ivy, ¿no? Sí, vamos a destruir todo y muere el capitalismo. Sí, ok, Bambi, los venados, pero... Pero también tienes a esta otra que... Que vive de eso. Uh-huh. Y que literalmente estaba apostando su vida a un seguro médico, ¿no? Así que, ay, el tener esas dos partes en un mismo cómic interactuando... No exactamente estando en una en contra de la otra, porque terminan siendo pues, más que amigas, honestamente. Es muy interesante la relación que tiene con Janet. Y en algún lado vi y dije, ok, también supongo que tenía algo que ver. Dice que estaban muy seguros de que Ivy, está Janet. Pues era un poco el wishful fulfillment de muchas personas de... Sí, ¿qué más me gustaría que renunciar a mi trabajo de capitalista cochino y pasar mi vida entregado a una diosa, a un ser, unfathomable being que trata de salvar al mundo, ¿no? Es un buen punto, sí. Si uno dice, bueno, sí, va, ok. Entiendo a Janet también, ¿no? Por eso esa relación entre ellos dos se vuelve tan interesante de ver, ¿eh? A mí me encanta. Sí. Cuando están las dos, o sea, cuando... Que es algo que también, miren, en esta segunda parte del volumen, J. Willow Wilson utiliza mucho la relación de Janet y de Ivy, pues para darte todas esas aristas que tiene el, o sea, sí soy ecoterrorista, pero tampoco soy un monstruo, ¿no? Uh-huh. En los siguientes números, la verdad es que, por todo lo que pasa entre ellas, como que tratan de apartarse, como que ya no quiero pisar los callos de otro, ¿no? Entonces ya no hay tanto, o sea, J. Willow Wilson las utiliza juntas con mucha menos frecuencia, lo cual está bien, no es cosa de utilizar el mismo gimmick todo el tiempo. Debo decir que cuando comparten escenas son lo más divertido del triste mundo, ¿eh? Sí, por esas diferencias que las unen. Es que es curioso, pero sí. Oye, y vemos poderes nuevos de Ivy, o sea, al poder controlar incluso el Cordyceps Lamia salvaje, puede hacer cosas bien locas. O sea, es que existe una cosa que sí existe. Mycea Network. Es una red que comparten un montón de hongos. Que se dan, medio comunican, ¿no? Se da en casos en donde, por ejemplo, existen, o sea, en grandes ecosistemas, donde hay muchos tipos de hongos, por ejemplo, en bosques, selvas y todo eso. A nivel microscópico y a través del suelo, los hongos se comunican. Es algo que está comprobado. Yo me quedé de, holy fuck, ¿es en serio que hacen eso los hongos? Sí. En algún lado leí, o sea, buscando un poquito al respecto, que dije, ¿esto es bullshit science? No. Sí, está probado. Está probado. En varios de esos artículos mencionaban que es que los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas. Es que es un reino, si nos olvida a veces que es un reino aparte. O sea, que pensamos que son plantas porque no se mueven, pero no son plantas. No, son fungi. Sí, su reino aparte, ¿no? Es un reino completamente aparte. Insisto, más cercano a nosotros los animales que a las plantas. Y es de... ¡Ay! Creo que por eso también es tan ideal que el elemento o ese poder que tiene Ivy específicamente en este cómic sea ese hongo, ¿no? Porque es como una planta, pero está más como un ser humano. Igual que Ivy. Que le guste o no, es un ser humano. Raro, pero es un ser humano. Ya siento que no es tan humano. Ya no queda mucho humano de ella. Ya es más fungi. Sí, siento que cada vez que a eso va esta historia en general. De que Ivy... Sí, o sea, Black siempre va a tener alguna parte humana, por supuesto, pero cada vez siento que va quedando menos. Y lo cual creo que no es tan malo. Y se va a convertir en una cosa propia, ¿no? Creo que ya es una cosa propia. Ya no es ni como Swamp Thing. Ándale. Ya no es como el Pharaonic Man, ya no es una humana que simplemente controlaba plantas, ¿no? Como era antes, ¿no? Sí, es una cosa rara, ¿no? Es una cosa rara. Sí, siento que Ivy ya no es tan humana en realidad. Creo que por ahí va. No sé, ya veremos al final de estas historias si Diego Lewis me da la razón o yo nada más estaba hongueándome. Que por cierto, ay, ¿hay body horror en este cómic acaso? Hay todo el body horror. Más Takara no se pone, no se pone pichicato a la hora del body horror. Me encanta. De hecho, o sea, la pobre de esta Gwendolyn Caltrop termina muerta porque se convierte en un monstruo cochino por el Cordyceps y Ivy la tiene que matar. Literalmente, o sea, ah, y Ivy también termina muy rara, o sea. Sí, porque bueno, la cosa Gwendolyn la muerde. Y donde la muerde se infecta y pues la pobre Janet, no manches, pam, que te tengo que llevar a un médico, te estás infectando. Y no, sí está bien que me infecte. No, ¿cómo que está bien? O sea, sí, no, a ver, ¿cómo? Si me infecto, combato esta infección y ya sacamos es un antídoto, chill. Mientras tanto me desmayo. Y tienen unos viajesotes, ¿eh? O sea, también en el, es que no sé si es el Green. No, creo. Ya no creo que sea el Green. No creo que sea todo. Yo creo que ya se volvió un reino por sí misma ella, ¿no? Sí, considerando que ahora está con el hongo, sí, probablemente sea su propio reino. Es que sí, no lo había pensado. Sí, creo que ya no es el Green. En fin. Ella tiene una nueva misión de, oye, ya la regué, ya hice un nuevo, o sea, el Cordyceps Lamia resulta que pues, muta el porquería. Pues no puedo dejar a estas pobres mujeres, a toda la bola de mujeres que habían ido a su retiro, bullshit hippie. Pues les tengo que dar un antídoto, ¿ya qué? Sí, logra dárselos de su propia sangre, de hecho. Sí, que le cuesta un trabajar y todo. Y hay una que no acepta. Es un detalle que me gustó mucho de, sí, la mayoría es de sí, cúrame esta cochinada, ¿no? Pero si sí, no me quiero meter, o sea, ya sabes, ¿no? Como negacionista de las vacunas. Así, ¿no? Sí, y es un, creo que, y no importa tanto ese punto, sino la actitud que Ivy tiene al respecto. De que Ivy no la obliga. Dice, no, pues no te puedo obligar, ¿no? O sea, que creo que es también una de las partes que luego la gente confunde mucho a Ivy. Que Ivy, o sea, no es exactamente una, no es una heroína, para nada. Pero no es exactamente una villana como en antaño. Ya no. Antes sí lo era, o sea, vamos a ser honestos, esa es la idea, ¿no? O sea, porque antes la idea de que, ay, hubiera alguien, obsesionada con las plantas que mataba a billonarios, era una idea de, eso es malo, hijos. Ahorita podemos decir, es de, ¿eso es malo? Así no estaríamos tan mal si no estuviera así, Elon Musk. Así como que, de veras, eso es malo. Ya las generaciones, o sea, la forma de pensar al respecto de ese mismo concepto ha cambiado mucho. Así que, sí, ya, no es mala onda. Creo que DC no puede pintar a Ivy de villana 100%. No hay cómo. No, ni de heroína tampoco. No, o sea, tampoco. Porque ya sabemos cómo son los héroes de DC, ¿no? Triste Batman y no sé qué. Pero qué curioso que o sea, hay una serie regular sobre un personaje tan, en el mejor de los sentidos, tan gris. ¿Eh? Ahí está. O sea, de hecho, es una serie muy disruptiva para DC. Me extraña que exista. Honestamente. De veras que es un milagro que exista la hija serie. Y se vende. No me sorprende que se venda, porque estoy seguro que le resuena a mucha gente. Sí. Y el arte también, o sea, es un arte que tienes que voltear a ver. Es precioso, sí. Además, Marcy Takara es un gran trabajo. Fíjate que este arco, curiosamente, me encanta que termina muy bien. O sea, es un road trip que termina muy bien. Llegan, sí, a Gotham. Llegan a Gotham y se reúne con Harley. Originalmente este iba a ser el final. O sea, eran 12 números. Se acabó. O sea, lo que estamos viendo hasta ahorita, que incluso cuando ya, o sea, los últimos paneles del cómic, donde ves a Ivy toda pachona llegando con él, ese iba a ser el final. Originalmente, o sea, lo que dice J. Willow Wilson era de, los primeros 6 números eran un final abierto donde Ivy se moría. ¿Ese era el final original de ese arco? Sí, okay. O sea, darte a entender de que se moría y seguramente algún otro escritor en algún momento iba a tomar el personaje, iba a ser a ver qué Bullshit cosa. Science para revivirla. Exactamente, y ver, ¿no? Pero que aparentemente se va a morir. Cuando le dicen, oye, ¿qué crees? Se vendió muy bien tu cómic, ya no haz mejor, ya no haz 6, haz 12. Bueno, ya no la puedo matar, ¿no? Entonces, la voy a hacer pachona. Bueno, no la hago pachona, la dejo pachona, ok. Se la devuelvo ahí con su payasa, ¿no? Con la guasona. ¡Bambi los venados! Pero le dicen en el número, por el número 10, oye, ¿qué crees? ¿Queremos más? ¿Queremos más? Tamales, bueno, a ver. Entonces, ¿qué hago? Ella tiene un plan que todavía no hemos, que estaremos viendo el siguiente mes, evidentemente. Pero, oye, ya vimos cómo iba. El primer final no lo vimos, porque no podía, tuvo que cambiar completamente la forma en la que iba a cambiar, en la que iba a desarrollarse el final. Con Ivy muriendo y no sé qué. Pues para continuar con este volumen 2. Curiosamente, en el volumen 2 sí estamos viendo lo que iba a ser el final. de regresar a Ivy a Gotham, regresarla con Harley Bishop, y una vez más, alguien más, a ver qué hacen. Alguien más le iba a agarrarlas de villanas o de antihéroes, vete a ver qué hacen. Las Gotham City Sirens, o a ver qué fregados, ¿no? Exacto. Y ahí las iba, ahí la iba a dejar, pero ya no. Eso sí, se ¿cómo cambia el tono entre un volumen y el otro? O sea, el otro era un tono muy oscuro, muy deprimente, muy de ya valió, me voy a llevar al mundo entre las patas. Acá es de... Es totalmente otro tono, es brillante, es quiere ser... O sea, quiere vivir y compartir la vida con Harley y compartirla con el mundo incluso, ¿eh? Con Janet, si esas vamos. ¿Sí? ¿Quién le va a decir? Sin dejar el ecoterrorismo de lado. Que no, es su gimmick, ese es lo suyo, ¿no? Sí, tiene que matar gente para salvar al planeta, sino qué chiste. Y el volumen 3, bueno, no lo has leído todavía, pero... Damn, es la parte de... Ok, I fuck around and now I find out. Oh, ok. Las cosas llegan por el trasero. Llegan las consecuencias de todo lo que se puso a hacer Ivy. Es algo que me gusta mucho. Ay, no sé. Creo que está muy bien construido en ese sentido. Pero es la casualidad la que le ha llevado a construirlo así, ¿no? La fortuna que es de, pues, si te damos más números, ¿no? Ok. Así como, digo, considerando que hay más números y demás, ¿te suena que esto iba a ser una... O sea, no suena que el final hubiera sido el final de una serie regular, o sea, no lo sientes como un final, a pesar de que sí lo es. Es curioso, pero sí. Porque sí, ese iba a ser el final, ahí se iba a quedar. Pero como sabes que continúa, dice, ok, es un bonito... Es una bonita parada para lo que continúa. Se me hizo muy raro el poder considerar el cómo se construyó este cómic. Pero que, la verdad, mis respetos para J. Willow Wilson, que... O sea, ya tenía un plan. Llega DC y le dice, queremos más, o sea, te vamos a cambiar el plan. Ahora sí que es un nice problem to have, ¿no? Es un problema, pues, tienes más trabajo, ¿no? Hay más historia que contar. Tienes más que contar, sí, deja ver cómo, ¿no? Sí, oye, pero sí tienes un plan, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y eso ya no pasaba mucho, ¿eh? O sea... No, normalmente... En años recientes, no, antes sí. Normalmente es al revés, de, ah, yo tenía mis 12 números, a 6, hijo. Y ahora ya con eso de que a las compañías les gusta hacer más bien sus miniseries de 4. Sí. Sus tepes chiquitos de 4 números. Ah, los odio, perdón, pero los odio. Esa sí es una parte de la industria que nomás no me gusta. Demasiado poco, ¿no? Demasiado poco, sí. Básicamente, sí, como que, ya que... Mira, ya de perdis los 6 números, se me hace un TP... Adecuado, sólale, ¿no? Adecuado. Sí. Si me preguntas una historia así de única, debería ser entre 7 y 8. ¿De un solo tomo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué por mis pistolas? No tengo ninguna razón lógica más que me gusta. O ya si quieres verte muy ambicioso y tener un gran tomo, unos 12, ¿no? Exacto. Si quieres ser Tom King, ¿no? Si quieres ser Tom King, Alan Moore o algo así, pues unos 12. 12 numeritos de historia, autocontenido y epic, ¿no? O sea, que te da... Pero aquí ya vamos para 17 números. Ya vamos 17 para 18. Los últimos dos, bueno, los dos más recientes van a ser dibujados por Luana Becchio. Estos pachones, adoro su arte como no tienen idea. Pero también te iba a decir, Jeff Willow Wilson ya es veterana en eso. Es lo que iba a pasar con Miss Marvel. ¿Era una miniserie, Miss Marvel? Era una miniserie de 6 números. Que de hecho, en algún momento ella dice, yo no sabía si iba a poder llegar a 6. A ver si había ventas, ¿no? A ver si había ventas. Corte A fue de 60. 10 veces más de lo pensado. Sí, como que, ok. Y se retiró porque ella ya no quería. O sea, ya conté lo que tenía que contar, ya estuvo, que lo agarre alguien más, el personaje, ¿no? Uh-huh. Ahora ya es mutante, ya sabemos qué pasó, ¿no? Ahora lo escribe Iván Melani. Lo escribe Iván Melani con el otro escritor. El escritor, ¿no? De la serie, ¿te? De la serie, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el hombre, pero sí, él. ¿Quién lo iba a decir? Pero sí, ella ya sabe lo que es de... Pues ok, hago mi miniserie, a ver qué tanto. Y de repente es de, pues haz más. Oh, fuck, ok. Curioso que, por ejemplo, cuando hizo The Invisible Kingdom, ahí sí tenía un plan bien concreto, ¿no? Y sí, se apegó a él, 18, ¿no? Números, ahí sí. Lo dejamos, ahí se acabó. Punto. Y esta serie no se ve para cuando acabe, ¿eh? O sea, no, después en Ivy se ve que sí, ¿no? va para rato. Va para largo. Pues mira, mientras se siga vendiendo, DC la va a seguir publicando. ¿Eh? Es lo que ha pasado con Nightwing, por ejemplo, que van 100 y tantos números. Sí, ¿quién lo diría, no? Nightwing. Insisto, eso lo ves en los 90s. Sí, cuando lo escribía Chuck Dixon y que verá, es el murciélago. Va a vender, ¿no? Va a vender. Sí. Pero no se ve normalmente en otros lados. Ni en Marvel, ¿eh? En Marvel son pichicatos. Es más, tienen que renumerar a cada rato. Ay, va a pasar con la con Moon Knight, va a pasar con este Ghost Rider. Dices, no, Marvel. Bueno, ya. Como que no les gusta ya tener números arriba de 20, 25 números. Yo creo que ya siente que es too much. Probablemente. Que ya no vende, ya la gente no va a llegar. A lo mejor sienten algo así. I don't know, man. Por ejemplo, Strange Academy. Eran miniseries, ¿no? Eran miniseries. Así como que... O sea, si los juntas son del 1 al 18, pero qué pecado ponerles 18, ¿no? O sea... No, man. Okay. Es un milagro que Runaways haya llegado a 38. Sí, ¿verdad? O sea, del volumen más reciente, vaya. Y estoy... Ah, pero eso sí, cuando ya se juntan de que vamos a hacer el número 100... Ay, sí. Ahora sí ponemos... Vamos a renombrar, ¿no? Legacy number 100. Ay, sí, ok. No sé, no le saque. Eso es lo bonito ahorita con DC, la verdad, en varios de sus series le está funcionando. Sí, la mantienen la numeración. Con la de Harley Quinn han mantenido la numeración. En el de Batman de Sedarsky, bien pudieron haber hecho otro número uno. Es decir, Batman volumen 1, Batman número 1 de Sedarsky, ¿no? Sedarsky, ¿no? 127, 25, algo así. Y es de, oh, fuck. Ay, sí, kudos por DC, ¿eh? Sí, es que no les dé... No les dañe añaritas, ¿eh? No les saquen. Sí, no, bien por esto, me gusta. Sí, es algo que hasta por eso me gusta ir siguiendo Poison Ivy mes con mes. Es un cómic muy divertido, tiene mucho corazón, con personajes entrañables. Se enamora uno de Janet, sientes por ella, quiero que le vaya bien a esta. Sí, yo al principio, yo la conocí en Star, con él no le hice la historia que tú dijiste. Pero dije, ok, primero creí que era un poco como una molestia para Ivy. Luego vi como que se vuelve una aliada, luego antagónica porque no concuerdan en todo. La volvieron un personaje redondo, honestamente. ¿Eh? Y dije, qué padre, ¿no? Nada más es el incidental que estaba ahí para salvar a Ivy de una bronca, ¿no? No, la hacen parte integral de la historia. Insisto, una normie para que ayude ahí a la cosa Ivy. A Green Goddess, ¿no? A Green Goddess, a la cosa Ivy. Sí. Es lo que sabe hacer J. Willow Wilson. Te crea personajes, o sea, agarra personajes ya existentes, o en algunos casos los inventa y los hace... magníficos. ¿Y los hace funcionar? Ese sí. Por cierto, este cómic va a llegar a Panini Comics México. Ay, qué bonito. Ya lo anunciaron que sí van a traer el de Poison Ivy y en hardcover. ¿Sabes qué? Ahí sí digo qué bueno. Ojalá sea igualito al que me enseñaste, porque estaba chulo de bonito, ¿eh? Está chulo, está bonito, sí. Trae las historias necesarias. Creo que ahí sí, para que veas, apoyaría 100%. De por sí, digo, ¿qué puedo decir? Panini no me hace caso. Pero ahí sí yo apoyo 100% lo que haga Panini. Creo que el punto de hacerlo hardcover es mejor. Mejor que un TP normal. Para este de Poison Ivy, sí, la verdad, sí. Y qué padre, mira, no es que nos hubieran hecho caso, pero le decíamos ojalá llegara este cómic a México, y mira, sí. Mira, me gusta pensar que nos hicieron caso, a nuestros brutales mandatos. Y ahí está, ahora cómprenlo. O sea, ahora obedezcan este otro brutal mandato, ustedes cómprenlo. Sí, vale mucho la pena. Es muy, muy divertido, es brillantemente ilustrado, brillantemente escrito. ¿Qué puedo decir del cómic? Es... de lo mejor que tiene las compañías acá, super mainstream de cómics. Muy disruptivo. ¿Sí? Super queer, super ecoterrorist. De una temática que dices, de veras, esto es... bueno, ok, va a mil ganas. Si les gustó Swamp Thing, yo te diría, échenle un ojo también a Abby. No es lo mismo. Es un animal diferente, pero si les gustó esa onda loca de Swamp Thing y las plantas y todo... Creo que les puede gustar mucho a Ivy. A eso sí, la verdad es que sí. Pues compren Poison Ivy cuando salga aquí en México. Or else, la tía Ivy va a llegar por ustedes. Y no quieren eso, créanme. No quieren eso. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.